Radio Nuevo Mundo y su red de emisoras te invita a escuchar la retransmisión del programa De Domingo a Domingo. Red de emisoras Nuevo Mundo, Solo la Verdad, presentan... De Domingo a Domingo, sin restricción. Un completo análisis de la actualidad nacional con una mirada a fondo del momento político y social. De Domingo a Domingo, sin restricción. Análisis, entrevistas y opiniones. De Domingo a Domingo es un programa del Departamento de Prensa de Radio Nuevo Mundo. De Domingo a Domingo, sin restricción, a través de la red de emisoras Nuevo Mundo y por www.radionuevomundo.cl. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están ustedes? De domingo a domingo, sin restricción, en una semana que nuevamente culmina con movilizaciones en todo el país y que, por supuesto, hemos estado siguiendo cada día con detalle para que nuestros auditores estén enterados de lo que sucede y con opiniones, por supuesto, de lo que ha estado circulando. Hay opiniones de... Han habido opiniones esta semana de muchos de muchas personas, pero esta semana una cuestión particular sucedió. Amnistía Internacional lanzó un tremendo informe que casi dejó knockout al gobierno. Y lo digo, casi lo dejó knockout, porque efectivamente está circulando por el mundo. Está tratando de que haya un informe menos crudo por parte de Human Rights Watch, que es un organismo que maneja Estados Unidos, particularmente algunos organismos de seguridad de Estados Unidos, que dirige el señor, ¿cómo se llama? Mi banco. Están tratando de que sea un morigerador. Pero aún falta el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que también estuvieron. Y parece ser que no andan muy lejos de lo que sería, de lo que fue el informe de Amnistía Internacional. Por tanto, está complicado el tema de derechos humanos para el gobierno. Incluso la propia derecha más extrema, un señor tal Hermógenes, no me acuerdo cuánto, Pérez de no sé qué, hizo un pequeño videíto. ¿No se había muerto ese señor? No se ha muerto, parece. No, porque lo vi en un videíto hablando muy mal de Piñera, que incluso con muchas falacias, pero hablando muy mal de Piñera, del presidente Piñera, todavía. Y a propósito de eso, hay una acusación constitucional bastante importante que está en discusión en la Cámara de Diputados, que comienza esta semana. Vamos a hablar también sobre ese tema. Don Patricio Palma ya está aquí presente. Hagamos el pequeño resumen para comenzar a hablar con nuestros invitados. ¿Cómo están ustedes? Todas y todos. En todo Chile. En todo Chile, sí. Oye, claro, una semana importante. Se sigue desarrollando esto que ha sido llamado estallido social, pero que va adquiriendo cada vez más características de una protesta nacional que busca, más que un estallido, un cambio significativo en nuestro país. Busca transformarse en un proceso de cambios profundos. Algunos hablan de revolución, otros hablan de revuelta, otros hablan de reformas, pero lo que es concreto es que hay una ansia de cambios significativos que recorre el país de punta a cabo. Y creo que sobre eso es, claro, lo que hay que seguir desarrollando. A propósito de lo que tú planteas, Julio, yo creo que uno de los grandes problemas que ha tenido este proceso para los que sustentan el modelo que nos rige ha sido la violación sistemática y reiterada de los derechos humanos en nuestro país durante este mes. Y el informe de Amnesty International fue catastrófico para el gobierno cuando se dio a conocer. Y yo oigo un comentario que creo que hay que hacer sobre el llamado doble estándar. Se critica muchas veces a sectores progresistas el uso de un doble estándar, dicen, para calificar problemas de regímenes o de derechos humanos. Bueno, aquí estamos en presencia de un doble estándar de la derecha escandaloso, porque Amnesty International fue utilizada para como punta de lanza para la campaña contra Venezuela, justamente porque hizo un informe muy crítico del régimen venezolano. Cuando Amnesty International hace un informe muy crítico sobre el régimen de Piñera, entonces se dice, no, es que esta entidad está manejada por los comunistas. A ver, entendámonos. Ya, esta es la pérdida total de seriedad, no se puede discutir. Pero ahora el Mercurio le dedica dos páginas al señor Vivanco, de Human Rights Watch. Claro. ¿Y por qué le dedica dos páginas? Porque Human Rights Watch adelantó su posición sobre los derechos humanos y fue también sumamente crítica y coincidente con la de Amnesty International. En algunos sentidos, porque entonces, no podría ser distinto, digamos. Bueno, entonces resulta que el Mercurio le sobe el lomo y lo pone en grandes titulares, fotografías, tratando de que dulcifique su informe. Pero entonces ya irían perdiendo por 2-0. Y el riesgo de perder 4-0 es enorme en este momento. El problema para Human Rights, vuelvo a insistir, es un organismo, y del señor Vivanco es un operador desde el organismo de seguridad de Estados Unidos, pero no puede aparecer muy distinto de lo que apareció Amnistía Internacional, porque si no pierde toda credibilidad en el mundo. Porque lo que ha estado sucediendo en Chile, Pato, es que no se puede, no lo concibe nadie en el mundo. Es decir, lo que ocurre es que es la primera vez, tal vez en muchos años, tal vez la primera vez en el mundo, que se presenta una enorme cantidad de pruebas documentales para cada violación de derechos humanos. Claro. Si las dictaduras hasta ahora, hasta antes de la existencia de los modernos dispositivos celulares, las dictaduras podían hacer su trabajo, incluso había gente mirando, pero que después no era reconocida como interlocutor ni como testigo, ¿no? Ahora la gente mira y filma con sonido, y entonces las pruebas de las violaciones son contundentes. Exactamente. Ya no admiten discusión, y eso es lo que le ha pasado al régimen de Piñera en esta coyuntura, ¿no? No puede ocultar lo que ha pasado. Entonces han empezado a salir ridículas declaraciones, digo ridículas porque son lastimosas, son escandalosas, como la del general de Carabineros, que comparó el accionar de sus tropas con un agente de quimioterapia. Parece algo realmente lamentable, ¿no? Claro. Entonces, claro, a mí me recordaba lo que hacía Hitler cuando decía que iba a mejorar la raza, ¿no? Y entonces este caballero dice algo parecido. Hay que mejorar Chile, y para eso algunos sanos tendrán que ser sacrificados también. Pero se dan cuenta de lo que estamos hablando. Es una barbaridad. Y después dicen que no hay violación a los derechos humanos, pero si decir eso es una violación al derecho a la existencia, es un derecho humano fundamental. Y este general de Carabineros lo viola públicamente. Claro, después lo vi lastimeramente diciendo que se había equivocado, etcétera. Pero ya reveló su verdadero pensamiento. Bueno, eso es lo que está pasando con los derechos humanos en nuestro país. Yo creo que hay que tomar mucha conciencia, no hay que dejar pasar esta situación, que es realmente dramática y que es escandalosa, porque a la justa protesta de un pueblo se responde de esta manera. Es casi en el mejor estilo dictatorial. Así es, así es. Bueno, y otro tema, y por supuesto, ¿quién tiene la principal responsabilidad de lo que está sucediendo en el tema de derechos humanos particularmente, pero también en cómo se ha gobernado y cuál es la situación que viven los trabajadores, los pensionados, los estudiantes, etcétera? El presidente de la República. Y esta semana se presentó una acusación constitucional contra el presidente de la República, particularmente, vuelvo a repetir la palabra, por el tema de derechos humanos y violación a los derechos humanos en lo que han sido estas 4 semanas más de 4 semanas ya de protesta nacional en el país, a lo largo del país, que no se ha centrado en Santiago, se ha centrado en muchas ciudades del país, en ciudades increíblemente que normalmente no sucedía nada, ha sucedido, ha protestado la gente. Entonces es importante tener presente que lo que dice la acusación constitucional, se habla de violación a los derechos humanos a lo largo de Chile. Entonces estamos para conversar sobre este tema con el abogado de la Universidad de Valparaíso, Luis Cuello, quien además es el asesor de la bancada de diputados del Partido Comunista, quien ha estado en la búsqueda de de esta, o la creación de esta acusación constitucional desde el punto de vista legal. ¿Cómo está, Luis? Gusto saludarlo. Buenos días, Julio, y buenos días a todos los auditores de Radio Nuevo Mundo. Gracias por atender nuestro llamado, Luis. Comenzamos hablando del tema de derechos humanos, y claro, la acusación constitucional que se presentó en la Cámara de Diputados y que ya tiene una comisión que la va a investigar, que la va a seguir el camino, es una acusación fundamentalmente porque el presidente de la República promovió con su accionar político la violación a los derechos humanos. ¿Tiene que ver con eso, Luis? Bueno, específicamente la acusación constitucional, podemos avanzar que consta de dos grandes capítulos. Hay dos grandes imputaciones que se le hacen al presidente, porque la Constitución hoy día contempla la posibilidad de acusar al presidente por varias causales. Una de ellas es infringir abiertamente la Constitución y las leyes, y otra es comprometer gravemente el honor de la nación. Entonces, un primer capítulo consta de varias imputaciones respecto a que el presidente infringió abiertamente la Constitución y también las leyes al consentir, es decir, al permitir que las Fuerzas Armadas y Carabineros cometieran actos de violaciones sistemáticas y generalizadas a los derechos humanos en contra de la población. Ese es un primer capítulo. Y el segundo capítulo tiene que ver con que a partir de estos mismos hechos, el presidente de la República comprometió de forma grave el honor de la nación. Luego voy a explicar por qué el honor, pero lo principal, el eje estructurante de esta acusación consiste únicamente en hacer un reproche de carácter jurídico, constitucional y político al presidente por su responsabilidad en las violaciones a los derechos humanos, toda vez que él, además de las facultades que tiene para declarar estado de excepción constitucional, que son facultades privativas que nadie le puede, digamos, discutir, él ejerce estas facultades y por supuesto se hace cargo de todas las consecuencias que trae aparejada la declaración del estado de excepción, en este caso fue estado de emergencia. Pero incluso más allá, porque el estado de excepción no duró todo el periodo en que se ha extendido esta protesta social, que ha durado más de un mes, sino que incluso después del estado de emergencia, las actuaciones de las Fuerzas Armadas y Carabineros, que fueron graves, que consistieron, como lo sabemos, en denuncias de homicidios, torturas, lesiones graves, personas con mutilaciones, ya van más de 220 personas con lesiones oculares por efecto de perdigones y otros proyectiles. Y en consecuencia, todos esos hechos de carácter grave en contra de la población siguieron aconteciendo. Y esto aconteció desde el día 1. Desde el día 1 de la protesta se empezaron a verificar estos hechos, estos graves atropellos, y sin embargo el presidente, en vez de detener esto, más bien dio señales orientadas a respaldar públicamente a las Fuerzas Armadas y a Carabineros. Patricio. Abogado, te saluda Patricio Palma de este panel. Muy grato escucharte y escuchar esta clarificación del sentido de la acusación constitucional contra el presidente Piñera. Me gustaría abundar un poco en ese tema. La acusación se refiere a la gestión del presidente durante el periodo de dictación del estado de emergencia, o comprende más allá de eso el que haya permanecido impávido frente a las violaciones conocidas de los derechos humanos. Buen día, Patricio, gusto saludarlo. La acusación, parte efectivamente con los hechos ocurridos bajo la vigencia del estado de emergencia, porque durante el estado de emergencia el presidente dispuso que las Fuerzas Armadas colaboraran con Carabineros en el control del orden público, sin embargo, y también en la protección de ciertas infraestructuras. Pero lo que ocurrió es que las Fuerzas Armadas, en ese periodo acotado, también ejecutaron actos de represión, bueno, son responsables de varias muertes, y ejecutaron actos de represión en contra de manifestaciones pacíficas. Nosotros recordamos, y yo creo que todo el mundo, la prensa internacional le llamó mucho la atención, la presencia de tanquetas y militares fuertemente armados en la Plaza Italia, incluso en Las Condes, haciendo ejercicio de guerra, y eso claramente continuó ya no con las Fuerzas Armadas, sino que con efectivos de Carabineros. Entonces, en conjunto, todos estos actos de represión, estos actos de violencia estatal, tenían un fin determinado, y ese fin nosotros lo hemos expresado claramente en la acusación, que es el de apaciguar la disidencia política. Ese es el fin, es decir, es intimidar. El mensaje que enviaba el gobierno a través de las fuerzas de orden y las fuerzas armadas era el siguiente: usted sale a protestar, sale a la calle a protestar y se arriesga a perder la vida, o se arriesga a ser severamente herido, a perder un ojo, a ser torturado, incluso ser objeto de ataques sexuales. Eso es, por lo tanto, eso además es lo que recoge en cierta medida el informe de Amnistía Internacional. Esto no es casual, por eso nosotros hablamos de ataques generalizados y sistemáticos. No son, pues, hechos aislados, sino que son más bien hechos repetitivos. Hay un patrón que se repite, y eso lo puedo ver claramente en los ataques con perdigones, que incluso después del hecho más grave, o uno de los hechos más graves, que fue las heridas que sufrió el joven estudiante Gustavo Gatica, aún así, eso no fue razón suficiente para que el gobierno dispusiera el retiro de las escopetas antimotines. Incluso ya antes de ayer, en las marchas, el INDH ha denunciado que siguen usándose estos perdigones, no obstante que la autoridad, en teoría, o al menos sus declaraciones apuntan a que se van a usar solamente en casos extremos. Estamos conversando. Pero, en segundo lugar, una precisión que, claro, como decía, los dos periodos de la acusación, o sea, se refieren al estado de emergencia, pero también a todo el periodo de protestas sociales hasta la fecha en que se presentó la acusación, que fue el día martes. Y en consecuencia, los hechos de la acusación, se contienen todos los reportes del INDH, y también una relación de hechos bien pormenorizada. Hay una muestra de casos bastante extensa, que van por orden de gravedad, las muertes, torturas, lesiones graves, también represión. Hay varios casos de represión a manifestaciones completamente pacíficas, como fue en Valparaíso, una multitudinaria de marcha que fue recibida con gases lacrimógenos, donde había familias, niños, adultos mayores. Entonces todo eso está detallado en la acusación, a modo de ejemplo, son muestras de casos, pero son muy numerosos, y en el fondo permiten reflejar cuál es el rostro de esta cuestión, porque esto no es algo teórico, esto tiene rostro, tiene personas detrás, hay familias que fueron afectadas, y son miles y miles. Estamos conversando con el abogado Luis Cuello, abogado de la Universidad de Valparaíso y jefe de asesores de la bancada de Partido Comunista en la Cámara de Diputados. Lucho, el tema de la acusación, desde que se anuncia hasta que finalmente se presenta, pasan varios días y hubieron críticas de por medio, que hubieron intento de presentar una antes. Hubo varias situaciones que se crearon en medio de eso. Luego de presentar, uno lo podía entender por qué se demoró un poco en el tiempo, más de una semana en presentarla, cuando ve que hay 110 páginas con argumentos bastante concisos, digamos, en el sentido de que están explicando uno por uno los casos que se presentaron y por los cuales la acusación se hace pertinente. Sin embargo, el presidente de la República dice que la acusación no tiene ningún fundamento. ¿Cómo se podría explicar eso? Bueno, es una aseveración liviana, toda vez que no se hace cargo de ningún hecho. Incluso a mí me llama mucho la atención cómo algunos grandes medios de comunicación, particularmente los escritos, han guardado absoluto silencio respecto de la acusación constitucional y de sus fundamentos. Lo que para mí es una buena señal, porque habitualmente cuando los medios de comunicación como La Tercera o Mercurio encuentran aspectos discutibles de las acusaciones, eso lo relatan con lujo de detalle. Sin embargo, acá han guardado silencio y a mí eso me da la tranquilidad de que es una acusación que está bien fundada y que es una atribución de responsabilidad específica y que es muy difícil de discutir. Porque creo que nadie puede discutir, incluso los propios ministros del presidente Piñera han reconocido que acá han existido violaciones a los derechos humanos. En consecuencia, la discusión jurídica y política que viene adelante, creo, es la de la responsabilidad del presidente. Y respecto de ese punto, nosotros creemos también que existen razones suficientes para atribuir la responsabilidad. Y el informe de Amnistía Internacional, dado a conocer recientemente, señala también una reflexión similar, es decir, que acá hubo una decisión política, un mando superior, una autoridad política que tomó una determinación, que la ejecutó y por lo tanto debe ser responsable. Acá hay responsabilidad del más alto nivel y ese alto nivel se llama el presidente de la República. Y por lo demás quiero decir que desde el punto de vista de la responsabilidad, las violaciones a los derechos humanos fueron aumentando desde el día 1 de las protestas, aumentando en número y también en gravedad. Entonces, a la par que ocurría eso, bueno, presidente, lo que debió haber hecho es que él tenía este compromiso con los derechos humanos que dice tener, debió haber cambiado absolutamente el mando de carabineros, debió haber cambiado las prácticas, debió haber retirado el uso de los balines, debió haber previsto que estaba cubriendo tortura en muchas comisarías, sin embargo, no lo hizo, pudiendo hacerlo y debiendo hacerlo. Luis, comentábamos un poco con Julio Ugas al comienzo del programa que hay algunas diferencias entre la situación actual y la que de alguna manera ha estado presente en otras acusaciones constitucionales por razones similares en el pasado. Y es que hay una enorme cantidad de testimonios de video, en este caso filmaciones hechas por distintos medios, no solo por camarógrafos profesionales, sino también por una multitud enorme de personas que participaron de los hechos y fueron testigos de estas violaciones. Mi pregunta tiene que ver con cosas tan simples como las que yo observaba ayer en la televisión, en donde mostraban a militares o policías colombianos utilizando las mismas escopetas que se utilizan en Chile contra una muchedumbre movilizada, en que ellos apuntaban, y se notaba en la filmación cuidadosamente, sus escopetas hacia arriba, a diferencia de lo que uno registra en todas las filmaciones de Carabineros de Chile, en que las escopetas se apuntan al frente. Entonces mi pregunta es, desde un punto de vista de un proceso como el que se está llevando adelante, ¿estas pruebas documentales gráficas de videos tienen un valor? ¿Van a pesar de manera significativa? Sí, yo creo que van a pesar significativamente, Patricio, porque claramente los testimonios son numerosos, son múltiples. Yo diría que hay miles de registros audiovisuales que están en las redes, que están incluso en reportajes de la televisión internacional, de la misma televisión abierta nacional, han salido muchos reportajes que son muy impactantes respecto de estos graves atropellos, particularmente respecto a los ataques de balines, que hace coherente lo que tú mencionas sobre esto de apuntar a la cara de los manifestantes. Eso hace sostenible la afirmación de Amnistía Internacional, en el sentido que acá hubo una intención de castigo hacia la población que se estaba movilizando. Y los registros audiovisuales, desde luego, que deben ser parte importante de la prueba. Nosotros, los diputados, han acompañado una serie de documentos de la acusación, documentos, digamos, escritos, pero también se ha acompañado un pendrive con numerosos registros de video. Y ese pendrive, la comisión tendrá que imponerse y ver estos registros audiovisuales. Y además, en la misma acusación, y lo pidió de hecho el diputado Boris Barrera, que integra la comisión que estudia la acusación, el viernes pasado, el diputado Barrera pidió que se oficiara a los canales de televisión chilenos para que envíen los registros de sus departamentos de prensa, aquellos registros que contienen testimonio de estos graves atropellos a los derechos de las personas. Por lo tanto, el elemento audiovisual creo que va a ser muy significativo y muy muy importante para efectos de poder probar, digamos, yo considero que está bastante probado, pero la comisión es la que tiene que acreditarlo. Por lo tanto, es indispensable que esta comisión que estudie la acusación vea estos videos y vea estos testimonios. Algunos parlamentarios, diputado Cuello, perdón, abogado Cuello, diputado, ya casi lo considero diputado, pero bueno. Soy de nivel. ¿Premonitorio será? abogado, algunos parlamentarios han dicho que la acusación no tiene piso en este instante para que curse o para que llegue a buen puerto. Algunos argumentan de que el Estado, que hoy día no es democrático pensar que no se pueda terminar un periodo presidencial, que eso sería como impresentable, inviable, no sé, mucho adjetivo para decir que por eso se oponen. ¿Cómo se siente esto en el Parlamento mismo? Porque ahí es donde se va a discutir, se está discutiendo ya en la comisión que creó la Cámara de Diputados, luego va a ser discutida en la sala de la Cámara de Diputados, y luego tendrá que pasar al Senado, donde que se convierte en un tribunal en el superior, ¿no? ¿Cómo se ve todo esto, estas explicaciones que dan los parlamentarios, fundamentalmente, que tienen que ser partícipes de esta votación? Bueno, en primer lugar, la propia Constitución del 80 prevé un mecanismo para hacer efectiva la responsabilidad constitucional de ciertas autoridades cuando infringen la Constitución, cuando no respetan el principio de legalidad. Y eso es la acusación constitucional, es un mecanismo institucional, y que por supuesto puede terminar en la remoción de la autoridad que está sujeta a esta acusación en cuanto se le pruebe su culpabilidad. Por lo tanto, es un mecanismo que tiene la democracia para defenderse del ejercicio abusivo del poder. tanto creo que no hay nada más democrático que el ejercicio que han hecho los diputados de esta acusación constitucional. Y respecto de si tiene piso o no, bueno, creo que las cosas han ido cambiando rápidamente. Esto ha sido muy dinámico porque desde hace dos semanas muchos sectores habían sostenido que no era viable apoyar esta acusación. Sin embargo, las cosas han ido cambiando y hoy día el grupo de diputados que presentó esta acusación es bastante transversal. Hay diputados no solamente del Partido Comunista, sino que también del Frente Amplio, de varios partidos del Frente Amplio, y también del PPD y del PS. Y creo que la aparición de más testimonios que hacen indesmentible, incuestionable, que acá se han cometido estas graves violaciones a los derechos humanos, creo que eso cambia las cosas. Porque lo que está en juego acá es eso, no está en juego una cuestión formal, una ilegalidad de carácter de procedimiento, sino que lo que está en juego acá es decir, acá existieron o no violaciones a los derechos humanos y quién es el responsable. Porque en el fondo, si no se hace efectiva esta responsabilidad, el riesgo que se produce es que hacia el futuro, si se cometen los mismos actos y se reprime nuevamente una protesta social, la respuesta va a ser clara, va a ser intimidar a la población una vez más. Por lo tanto, esto debe ser de impedirse una impunidad tanto desde el punto de vista penal como constitucional. Y creo que esto ha ido cambiando, por lo tanto, tengo la expectativa o creo que esta acusación puede lograr una mayoría en la Cámara de Diputados, así como están usando las cosas. Por mi parte, una última pregunta, Luis. ¿Cuál es la sanción que amerita el que esta acusación fuese votada favorablemente por las dos cámaras, actuando una como fiscal y la otra como juez? ¿La sanción es única en el sentido de la remoción del presidente de la República o existen grados intermedios? No, la sanción es una para todos los acusados cuando el Senado declara que es su culpabilidad y que es la remoción del cargo. No hay otra, esa es la sanción, digamos, para todos. No distingue entre el presidente y los ministros, por ejemplo, o los magistrados. Esa es la sanción. Ya. Bueno, diputado Luis Cuello, queremos, diputado, ¿otra vez? ¿Qué me pasa? Definitivamente usted va a ser, parece... Yo creo que estoy como generalísimo. Se va a transformar en generalísimo, ¿eh? Está claro. Bueno, mira lo que estamos, abogado, mira lo que estamos conociendo aquí. Abogado, yo no soy inocente. Abogado, bueno, gracias por atender nuestro llamado y por contarnos, explicarnos lo que está sucediendo con esta acusación constitucional, que indudablemente tendrá un curso que luego sabremos resultados, a poco andar, digamos. Hay otros temas, pero vamos a aprovechar en esta ocasión solo esta parte de tu sapiencia, Lucho. Muy bien, bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias, ¿no? Que esté muy bien. Un gusto. Un abrazo. El abogado Luis Cuello, yo no sé por qué agarra de diputado. Ahora le dijo abogado, no le dijo diputado. Claro. Pero bueno, estamos... Yo creo que ha sido sumamente claro, Luis Cuello. Me parece muy importante que nuestras auditoras y auditores estén bien informados respecto del carácter, el sentido de esta acusación, su perspectiva. Y yo creo que estamos registrando diariamente con espanto, con una impresión tremenda, lo que son las violaciones atroces a los derechos humanos que ocurren en nuestro país. Es que comentábamos recién, aprovecho de saludar a Javiera, que se ha incorporado muy a este buenos panel. Buenos días a todos. Comentábamos al comienzo, Javiera, esta insólita declaración de un general de carabineros que comparó la actuación de las fuerzas especiales con escopetas de plomo, porque ya está claro que no son de goma, lo comparó con la actuación de la radioterapia en el cáncer. Entonces dijo, bueno, algunas células sanas también mueren. Con lo que estaba diciendo, bueno, algunas personas inocentes también son sacrificadas. Yo lo encuentro que es realmente tremendo que un general de carabineros que tiene responsabilidades en el ejercicio del mando se atreva a decir en público que están sacrificando personas que no tienen nada que ver porque, bueno, la radioterapia o la quimioterapia es así. Entonces, estas violaciones a los derechos humanos se están haciendo conocidas en todo el mundo. Está Chile dando efectivamente proyectando una imagen de país en el cual se violan los derechos humanos tremenda, ¿no? Y sí, esta acusación, la segunda parte, que es afectar el honor nacional, yo creo que tiene mucho sentido a la luz de esto, ¿no? Países en los cuales generales hacen declaraciones de este tipo, claro, quedan comprometidos frente a terceros. Yo creo que sobre todo en relación a los, bueno, dichos que tú citabas de este general Basaletti, totalmente impresentable, y se suma una semana donde también salió este informe de Amnistía Internacional, donde se han ido conociendo más casos, y en eso la actitud que ha tenido el gobierno ha sido lamentable. O sea, vimos cómo a cada uno de estos episodios han salido, como se dice en palabras más coloquiales, a ponerles el piso, poner sobre la mesa, al menos dejar la sensación como de que para ellos fuera más importante como el honor de estas instituciones que están tan cuestionadas por la sociedad que la vida y el bienestar de los mismos manifestantes. Yo creo que en ese sentido hay un dejo importante y una irresponsabilidad, y no solo una irresponsabilidad, sino que es profundamente violento que actúen de esa manera. Desde lo político me refiero, porque cuando el ministro de Defensa, por ejemplo, sale a decir de que ellos en el fondo están actuando legítimamente por el solo hecho, digamos, de tener que resguardar el orden público y la institucionalidad, y eso como que les diera derecho a poder hacer lo que quieran con los manifestantes, y en ese sentido creo que también hay un doble juego que hace el gobierno a través de otras vocerías, que al final tiene que ver con vandalizar o tratar como si hubiera un, como si fuera un acto de vandalismo y no un acto de protesta, a los asistentes de la movilización. Yo creo que en ese sentido también hay una actitud deplorable, porque siempre va a ser más fácil tratar a la gente y a los manifestantes y al pueblo de Chile como si su falta de derechos fuera porque hay o alguna razón, me refiero, o se es vándalo como lo intentan desfozar. Yo creo que ese es el punto más, tal vez más de fondo de esta discusión que ha cursado. Solo para cerrar, o si es vándalo, o si no trabaja, o si es flojo, o si bueno, no tuvo educación. O sea, aquí siempre es más fácil tratar de como empañar al manifestante más que de buscar reconocer los distintos, el derecho básico que debería tener ese manifestante, y cómo esta ausencia de también lo lleva a una situación en la que en realidad... Es que yo creo que aquí está, ahí está el quid del asunto. O sea, creo que es hora de que la sociedad chilena, que todos discutamos seriamente el fondo de la cuestión. Porque el fondo de la cuestión está empezando a discutirse. Han salido ya artículos, hay opiniones. ¿Cuál es la razón de esta protesta? ¿Por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo? ¿No? Entonces, claro, el primer intento del presidente Piñera fue, bueno, transformar esto como un estallido de violencia, de vandalizarlo, como tú bien dices, de por lo tanto quitarle el piso, de presentar lo que ocurría como la acción de un conjunto de personas desquiciadas, que no les interesaba el país, que no les interesaba nada. A medida que se ha ido profundizando en la discusión, se empieza a entender las razones profundas que han generado este movimiento, y se empieza, yo creo, finalmente a tener un concepto de violencia que trasciende la mera acción con medios violentos de un conjunto de manifestantes. Porque la violencia trasciende esa acción con medios violentos, y también hay otros medios que generan tanta o más violencia en la sociedad. Y de una vez por todas, tenemos que decirlo con toda claridad, lo que ha generado esta situación es la inaudita violencia de un sistema del llamado modelo sobre la mayoría de la población chilena, que la tiene subsumida en una manera de vida que es absolutamente inhumana y que se ha acumulado en el pesar durante décadas sin que la sociedad haya sido capaz de reaccionar. Bueno, finalmente la acumulación de situaciones cristaliza en un estallido social. Y entonces, claro, aparece el manifestante violento, pero el primer intento de las autoridades fue criminalizarlo, no presentarlo como un manifestante que estaba reaccionando frente a la inaudita violencia en que ha vivido, sino como alguien que generaba la violencia en sí misma. Creo que esto se ha ido clarificando y es tremendamente importante porque nos permite relacionar lo que ocurre en Chile con lo que ha ocurrido tantas veces en la historia, y digámoslo de una vez por todas, ¿no? Había, bueno, el otro día en una columna se citaba con toda razón al rey Luis XVI en Francia, que dice el día anterior a la toma de la Bastilla, conversaba con su ministro, el señor La Rochefoucauld, y le preguntaba: La Rochefoucauld, ¿esto es una revuelta popular? No, su majestad, le dijo, esto es una revolución. Bueno, fue la revolución y al día siguiente Luis XVI perdió la cabeza en la guillotina, ¿no? Entonces, lo que quiero decir, era incapaz de darse cuenta ese rey de que lo que estaba ocurriendo era la respuesta a la suma de atrocidades que se habían cometido durante tanto tiempo en ese país. Y en nuestro país ocurre exactamente lo mismo. Y afortunadamente hay quienes están dándose cuenta de que no es tan simple como criminalizar una protesta, intentar hacer desaparecer del mapa lo que ha ocurrido en los últimos 50 años en nuestro país, ¿no? Que es lo que está expresándose diariamente en la calle. Entonces hay que discutir sobre la verdad de las cosas, sobre el fondo de las cosas. Creo que algo se ha logrado. Y una última cuestión, leía yo una interesante entrevista que se le hizo a Daniel Mansuy, que es un columnista destacado de la derecha chilena, y entonces este columnista le preguntaban: ¿usted ha conversado con el presidente Piñera? Sí, decía él, yo he conversado varias veces. Y, con mucho interés, le preguntaba el Mercurio. No, él no escucha a nadie que no piense exactamente como él. Bueno, si esto lo dices tú, Julio, ok. Si lo digo yo, ok también, porque seguramente tendremos ese punto de vista. Pero que la diga el más destacado de los columnistas de derecha del Mercurio, ya es otra cosa. Te revela la profunda soledad, el autoritarismo, los rasgos de personalidad limítrofe del presidente de la República, que no está dispuesto a escuchar a nadie que piense distinto de él. Él se ha aferrado a esta visión equivocada de lo que es Chile y ha golpeado y masacrado, y es responsable, por lo tanto, de estos delitos de humanidad de los cuales se lo está acusando en el día de hoy. Bueno, cuando la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, integrante por supuesto del gabinete del presidente, sale a desestimar las publicaciones de Amnistía Internacional con algunas cuestiones que el propio Amnistía desmiente, decir que Amnistía no había pedido entrevista con nadie del gobierno. Amnistía dice: sí, le pedimos entrevista, incluso al presidente de la República, no nos contestó nunca. Entonces ahí hay una cantidad de hechos que vienen sucediendo que son bastante complicados para el gobierno, pero no solo para el gobierno, son complicados para el país. Porque un presidente que actúa con esa fórmula tan extraña del individualismo desde el punto de vista de lo que significa la responsabilidad principal de derechos humanos que hay en el país, y cuando se sigue justificando el uso de la fuerza desmedida que particularmente Carabineros, pero en su momento también las Fuerzas Armadas realizaron, cuando además, y esto es también un asunto bien grave, cuando además las Fuerzas Armadas se unen para hacer una declaración pública sin que intervenga en esa declaración pública, a pesar después que después reconoce reconoce haber conocido de esa, el ministro de Defensa, el señor Espina. Entonces hay una cantidad de situaciones que son bastante complejas que necesariamente el gobierno muestra como parte de su, o de la forma en que el presidente Piñera ha gobernado este último tiempo, digamos, el que lleva como presidente de la República. Bueno, vamos a seguir con el tema de derechos humanos. Vamos a conversar estamos en contacto en este instante, mejor dicho, con Roberto Morales, quien es el vocero de Amnistía Internacional Chile. ¿Cómo está, Roberto? Gusto saludarlo. Hola, buenos días. Bueno, el tema de derechos humanos es un tema absolutamente transversal que, junto con las movilizaciones que se han realizado por más ya de un mes en nuestro país y que han tenido consecuencias diversas, indudablemente el informe de Amnistía Internacional puso un sello que no se puede mirar de soslayo, sino que dijo derechamente que aquí en Chile se habían violado los derechos humanos de manera flagrante y que necesariamente había que actuar para cambiar esta situación. ¿Cómo lo ve exactamente Amnistía Internacional a partir de lo que fue el informe que entregó la comisión que vino desde fuera del país a constatar los hechos que habían sucedido en Chile o que estaban sucediendo? Sí, mira, lo primero que es muy importante es decir que lo que entregamos el jueves es un informe parcial. El informe definitivo se está elaborando porque incluye mucha información y muchos detalles que hay que poder traspasar a un documento que pueda ser efectivamente usado por toda la ciudadanía, pero también que tenga la suficiente información para que a la gente le quede claro cuáles son los hechos que sucedieron y cuáles, por qué llegamos a la opinión que llegamos. Es un informe que lo que quiere es adelantar las principales conclusiones de manera de poder efectivamente decirle a la ciudadanía lo que está pasando desde el punto de vista nuestro, y en ese sentido también seguir insistiendo y llamando a la autoridad para que tomen las medidas necesarias para que esto no siga pasando. Nuestra mirada hasta ahora, por los antecedentes que nosotros tenemos, que hemos levantado, hicimos un levantamiento in situ de 23 casos en todo el país, con diferentes niveles de violaciones de derechos humanos, con la idea de buscar patrones de conducta y que nos permitiese entonces poder llegar a las conclusiones que llegamos. Pero además, y es muy interesante e importante decirlo, nosotros tenemos un equipo de especialistas en análisis digital, en verificación digital, que además en ese equipo hay expertos en el uso de armas y expertos en el uso de municiones. Y por eso en el informe preliminar lo que nosotros hacemos incluso es una descripción detallada de algún armamento que identificamos que fue usado en algunos de los hechos, principalmente en los hechos de asesinato de personas. Y nuestra conclusión es lapidaria en el sentido de, y dramática en el sentido de que a nuestro juicio se han violado masivamente los derechos humanos por parte de gente del Estado durante este mes. Roberto, muchas gracias por estar en este contacto telefónico con el programa Domingo Sin Restricción de Nuevo Mundo. Te saluda Javiera. Yo, antes de hacer algunas puntualizaciones sobre el informe que sale a raíz del caso chileno, quería preguntarte si es posible que nos cuentes de qué trata Amnistía Internacional, en el sentido de que hay hartas organizaciones de defensa de derechos humanos y sería bueno, creo yo, que nos contaras un poco sobre ustedes. Sí. Hola, Javiera. Claro, con mucho gusto. Mira, Amnistía Internacional es una organización global que se dedica a la protección, defensa de los derechos humanos, y lo hacemos a través de investigación, trabajo en terreno, capacitación y trabajo con jóvenes. Bueno, es una amplia gama de acciones. Nosotros estamos hace aproximadamente 58 años trabajando. Es una organización que tiene hoy día más de 7 millones de activistas en todo el mundo y que tenemos presencia, así como estamos en Chile, tenemos presencia en más de 150 países, y en Chile estamos trabajando con una sección desde los años 80 aproximadamente. Y bueno, nuestro quizás el elemento fundamental es que combinamos el trabajo técnico de profesionales de alto nivel con un trabajo muy activo de voluntarios, como yo, por ejemplo, que estamos trabajando por los derechos humanos alrededor del mundo, y tenemos entonces una red importante de personas que está trabajando por los derechos humanos de otras personas, y como nosotros siempre decimos, que sin importar que los conozcamos o no los conozcamos, digamos. Ese es como el perfil de nuestro, digamos. Y bueno, para que no sepa, nosotros fuimos la primera organización que presentó una denuncia, un informe con denuncias de las violaciones de derechos humanos que se estaban realizando en dictadura. Y bueno, y hoy día también presentamos este informe. O sea, tenemos un trabajo largo con con gente de alto nivel cuando se trata de hacer investigaciones como la que estamos haciendo. Lo digo porque no han tratado de desacreditar a partir de la presentación del informe, bueno, de distintas maneras, y la verdad es que la ciudadanía puede tener la seguridad que el informe está hecho de manera muy rigurosa. Nosotros no podríamos, no está en nuestro espíritu generar información falsa, como nos están diciendo, y lamentablemente lo que sucede es que la gente que tiene que asumir su responsabilidad y tomar las decisiones, simplemente lo que está haciendo es descalificarlo en vez de asumir su responsabilidad, digamos, en nuestro juicio. Roberto, buenos días, te saluda Patricio Palma de este panel. Hola, Patricio. Es muy importante, creo, que nuestras auditoras y auditores conozcan de primera fuente lo que significa una organización como a la que tú representas en este momento, y las características del informe que entregaron, que, como tú bien dices, ha tratado de ser distorsionado por distintos voceros que sostienen una posición diferente, en el sentido de que no ha habido violación ni violación sistemática de derechos humanos en Chile. Ahora, tú utilizaste una expresión extraordinariamente fuerte en tu primera intervención en la radio, cuando dices se dieron a conocer asesinatos. Ustedes han investigado y efectivamente en los primeros días, sobre todo de las protestas, hubo bajas mortales a manos de agentes del Estado, y es importante calificar esas muertes, si fueron accidentales, si fueron de responsabilidad directa. Tú has usado la expresión asesinatos. Me gustaría que clarificaras esta expresión para nuestros auditores. Sí, mira, nosotros tenemos detectados, y bueno, no solamente nosotros, también el Instituto de Derechos Humanos, 5 personas que fueron asesinadas por agentes del Estado. De los 25, me parece que hoy día ya van muertos en el ámbito de este proceso, digamos. Esas 5 personas, 4 de ellos están en manos de militares y uno en manos de carabineros. Al otro juicio son asesinatos, efectivamente, son disparos que se hicieron sin ninguna justificación desde el punto de vista del uso de la fuerza. Tenemos la situación de un ciudadano ecuatoriano en La Serena, que los videos que nosotros tenemos, que hemos analizado, el segundo antes que fuera alcanzado por disparos militares, iba caminando con las manos en los bolsillos tranquilamente, y había una manifestación muy pequeña en ese momento. El caso del joven que fue asesinado en Curicó por manos de un funcionario del ejército, en que él estaba en una manifestación y hubo un disparo sin también medir ningún tipo de acción. A nuestro juicio, tenemos la convicción de que esos son asesinatos, pero obviamente quien juzga desde el punto de vista penal, tiene eso los tribunales de justicia, digamos, y ellos tendrían que determinar con exactitud el tipo penal que se le puede aplicar y las sanciones correspondientes. Cuando las Fuerzas Armadas, que intervinieron en una semana concreta, en 8 días o 9 días, no más de una semana, en la represión de los manifestantes, se unen para sacar una declaración que indudablemente rechaza todo este informe de Amnistía Internacional. ¿Cómo lo asume Amnistía Internacional ese rechazo de las Fuerzas Armadas como bloque? Mira, en general, nosotros pensamos que la reacción de las autoridades, y ahí incluimos el gobierno y las fuerzas policiales, armadas y de militares y de carabineros, es lamentable, digamos, ¿no? Porque en realidad lo que uno esperaría es que ese informe se tome y pueda ser un insumo que permita a la autoridad tomar las decisiones rápidamente necesarias para, primero, detener esto, y segundo, asumir la responsabilidad que tienen las personas individuales desde el punto de vista penal, pero también, como nosotros decimos, los mandos y también las responsabilidades políticas que pudiesen suceder o agarrear este tipo de actos, digamos. Nos parece que seguir con las descalificaciones que ustedes podrían haber visto en estos días, ¿no? Desde simplemente descalificarlo en términos que nosotros no nos reunimos con nadie, como decía el ministro de la justicia, la subsecretaria de Lorena Pizarro, hizo una declaración pública, ella, ¿no? Perdón, sí, Moreno Recabarren. No, en general, mira, han dicho muchas cosas en estos días, pero nosotros pensamos que lo que en realidad debieran tomar es el centro del informe. Aquí nosotros no somos ni amigos ni enemigos del gobierno. Nuestro rol es interpelar a los poderes del Estado, en este caso al Poder Ejecutivo, cuando vemos que hay situaciones de violación de derechos humanos en términos generales, pero cuando vemos particularmente cuando hay una crisis que lamentablemente, a nuestro juicio, no fue dimensionada en sus orígenes y hasta ahora no ha sido dimensionada en términos de la gravedad de la crisis. Es difícil entender, la verdad es que es difícil entender cuando tú tienes 270 personas que han tenido un trauma ocular grave y la verdad que en manos de las autoridades estos siguen siendo hechos aislados, siguen siendo algunas faltas de protocolo. Eso es difícil entender cuando tú estás interactuando con personas que tienen la alta responsabilidad de administrar un país. Y bueno, nosotros tenemos que, esto hay que esperar, tenemos que, nosotros seguimos abiertos a recibir información de parte de las autoridades, pero por favor que le quede súper claro a quienes nos escuchan que el gobierno, no las autoridades de gobierno particularmente, no nos quisieron recibir, no en términos de, no que se hayan negado, simplemente no los contactaron. Pero, no obstante, nosotros nos reunimos, la misión se reunió con Carabineros de Chile, con su director general, se reunió con la Fiscalía, se reunió con las otras entidades de carácter público, como es el Instituto Nacional de Derechos Humanos, como es la Defensoría de la Niñez. Entonces, efectivamente nosotros no nos reunimos con el gobierno porque no lo recibieron, no lo contactaron, pero eso no significa que no nos hayamos juntado con otros entes públicos que son relevantes en esta situación. Estamos conversando con Roberto Morales, vocero de Amnistía Internacional Chile. Patricio, ¿tú quieres hacer una pregunta? Sí. ¿Cómo continúa el trabajo de Amnistía Internacional en Chile? Tú dices la investigación está en curso y se va a entregar un informe definitivo. ¿Cuándo aproximadamente sería la entrega de ese informe? ¿Será un informe por escrito que pueda conocer la opinión pública? Y te agrego una pregunta, eso mismo que pregunta Preciso. ¿Cuán vinculante es este informe con lo que hace las Naciones Unidas con su equipo de derechos humanos, que también estuvo en Chile, y también con el Instituto, con la Organización Interamericana de Derechos Humanos, que tiene que ver también temas y que ha estado en Chile también? Sí. Mira, lo último que te preguntaba, en realidad nosotros somos entidades distintas, bueno, el comisionado de Derechos Humanos de la Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos son organismos multilaterales, son tan en el marco de Naciones Unidas o de la OEA. Ellos tienen su propia metodología y su propio tiempo, digamos. En el caso de Naciones Unidas, creo que, bueno, ellos terminaron ayer o anteayer su misión y tendrían que emitir su informe definitivo, y eso obviamente ellos, su interlocutor es el Estado, porque por razones obvias de dónde viene, igual que la Comisión Interamericana. Nosotros somos una organización de la sociedad civil y efectivamente nos interesa que el Estado, el gobierno reciba la información y la pueda usar, pero en realidad lo que a nosotros nos interesa es comunicarle a toda la sociedad. Nosotros no tenemos dependencia en ese sentido como lo tiene la Corte Interamericana o la Comisión o la Comisión de Naciones Unidas. Nos interesa que obviamente el Estado lo reciba para que tome las acciones correspondientes. Nosotros esperamos que en unas 3 o 4 semanas podamos sacar el informe ya con más detalle, y ya está, bueno, cualquier persona que quiera interiorizarse lo puede bajar, lo que ya hicimos o ya entregamos en nuestra página, ahí está visible para que lo puedan descargar. Es un informe que son más o menos 6 hojas, que son una sistematización de las cosas más importantes y las conclusiones, y luego obviamente ese informe va a ser público y va a ser entregado, y seguramente va a estar en nuestra página para que todo el mundo lo pueda bajar, digamos. ¿Cómo se llega a la página esa? www.amnistia.cl. www.amnistia.cl. Amnistia. Sí. Amnistia. Sí. A-M-N-I, ¿verdad? Exacto. Sí. Ya. Sí. Javiera. Sí, yo, Roberto, quería preguntar, porque el informe que ustedes dieron a conocer causó harta reticencia por parte de, el gobierno, sectores también de las fuerzas uniformadas. Pero más allá de eso, yo quería preguntarte si estos dichos, tanto los expuestos en el hacia el informe, pero también aquellos que tienen que ver con la represión hacia los manifestantes y distintas justificaciones que se han realizado, ¿agravan la violencia y la violación sistemática a los derechos humanos que tanto se complejiza a partir de estos dichos, tanto hacia el informe, pero también hacia la justificación de la violencia hacia los manifestantes? Sí, mira, una de las cosas que es interesante de la metodología que nosotros usamos y que está siendo usada en distintos países, aquí está siempre la caricatura de que cuando se entrega un informe a un gobierno de derecha, nosotros somos de izquierda, y cuando se entrega un informe a un gobierno de izquierda, nosotros somos de derecha, digamos. Se nos trata de calificar por lógicas políticas partidistas, que en realidad es un absurdo, porque aquellos que les interese pueden revisar todos los informes que nosotros tenemos, y tenemos informes de Latinoamérica, de Venezuela, de Nicaragua, también en Estados Unidos. O sea, este es un tema de política partidista, digamos. Y una de las cosas que nosotros incorporamos en la metodología es un análisis de contexto, y ese análisis de contexto lo que incluye es poder observar cuáles han sido los lenguajes, lo que ha dicho la autoridad, y en ese sentido los mensajes, las señales que ha dado la autoridad durante el mismo periodo, y saber, tratar de identificar si esas señales, los mensajes, pueden haber generado entonces un escenario propicio o pueden haber detenido lo que estaba sucediendo. Y claro, una de las cosas que nosotros encontramos es que efectivamente las señales de las autoridades en todo este periodo, quizás más grave aún es al principio, donde esto se podía haber detenido, yo creo, con decisiones políticas aceptadas, fue un lenguaje muy confuso, donde simplemente negaba que estaban sucediendo los hechos, seguía generando el apoyo a las instituciones que en algún momento, las Fuerzas Armadas que estaban en la calle y Carabineros permanentemente lo sigue apoyando, y no logran diferenciar el rol que estas instituciones tienen que cumplir para mantener el orden público con el tema de la violación de derechos humanos, principalmente a manifestantes. Yo creo que ahí hay una confusión que, no me atrevería a hacer juicio porque se hace, pero en realidad es un discurso que ha sido muy muy poco claro, y que, claro, como tú dices, puede generar en quien está asumiendo la responsabilidad en la calle de si me dicen que esto, lo que estoy haciendo, está bien, lo sigo haciendo, digamos. Cuando aparece el presidente de la República diciendo que estamos en guerra, hay que pensar que en ese mismo momento habían uniformados de las Fuerzas Armadas en la calle, y nosotros sabemos, no solamente en Chile, no una crítica a las Fuerzas Armadas chilenas, sabemos que en general las Fuerzas Armadas en todas partes del mundo no están preparadas, no es parte de su formación el tener capacidad para relacionarse con o interactuar con la población civil. Ellos están preparados para otra cosa, digamos. Entonces, cuando tú les dices públicamente, el presidente dice que estamos en guerra, es muy probable entonces que quien está en la calle de esa Fuerza Armada, en vez de identificar a un manifestante, lo que puede identificar es a un enemigo, digamos, y por lo tanto reaccionar en ese sentido. Entonces, mientras los discursos sigan siendo ambiguos y no se generen entonces las acciones necesarias, por supuesto esto es difícil que se detenga, y es lo que estamos pidiendo desde el día uno. Fíjate que es tan grave esto que yo ayer creo que recordaba que el Colegio Médico de Chile, en un momento cuando iban 20 casos de personas que habían sido habían recibido perdigones o golpes o balines en sus ojos, y habían 20 casos de personas con daño ocular grave. Lo denunció, conversó con autoridades de públicas o políticas, digamos, y la verdad es que si en ese momento las autoridades hubiesen tomado las acciones correctivas necesarias con la fuerza y la responsabilidad que uno esperaría, es probable que no tuviésemos hoy día 270 casos, digamos. Entonces, por supuesto que los discursos y las acciones que se determinan son muy importantes para generar los escenarios más propicios o detener las cosas que están sucediendo. Bueno, Roberto Morales, vocero de Amnistía Internacional para Chile, te queremos agradecer este contacto que has tenido con de Domingo a Domingo de Radio Nuevo Mundo. No, muchas gracias a ustedes y solamente un llamado para no perderse en estas discusiones que son absurdas, digamos, entre Amnistía y el gobierno. Yo creo que lo que la ciudadanía espera y el gobierno debe hacer es tomar las acciones necesarias y detener lo que está sucediendo por el bien de todos, digamos, y también que tengan la seguridad aquellos que nos escuchan que nosotros estamos haciendo el levantamiento de información porque nos parece que lo que viene es que la verdad en todos los casos que de violación de derechos humanos se sepa. Para eso estamos trabajando, no solamente nosotros, hay otras organizaciones que lo están haciendo, y obviamente eso tiene que significar justicia, digamos, que los tribunales de justicia puedan actuar rápidamente y que sean investigados y sancionados quien corresponde, y por supuesto que hayan las reparaciones del Estado de Chile ante aquellas víctimas que hayan sufrido o alguna violación de derechos humanos, de aves de derechos humanos, o sus familiares en el caso de las personas asesinadas. Gracias, Roberto Morales. No, gracias a usted. Chao. Roberto Morales, ya decíamos, es el vocero para Chile de Amnistía Internacional. Y claro, nos explica con bastante claridad. Y el hecho, fíjate, que más me llama la atención de la explicación es que finalmente dice, cuando un presidente de la República con las Fuerzas Armadas en la calle dice que estamos en guerra, el código funciona pensando en que el que tengo al frente es el enemigo y por tanto le puedo disparar. Es grave. Complicado. No, yo creo que el vocero de Amnistía ha sido sumamente claro en calificar, porque lo que no se hace habitualmente es calificar. Una cosa es consignar los hechos, lamentarlos, y otra es calificarlos. Y aquí ha habido calificaciones clarísimas. O sea, se calificó de asesinato la actuación de agentes del Estado que mataron chilenos. Y en esta otra, al final de la entrevista, fue clarísimo en señalar lo que ocurre cuando un militar es interpelado por su autoridad máxima, en este caso el presidente de la República, y se le señala que está en guerra y que el que tiene al frente, por lo tanto, puede ser su enemigo, militarmente hablando. Creo que eso ha estado en el centro de muchas de las cosas que han ocurrido. ¿Puedo dar un pequeño mensaje? Porque, bueno, hoy día estamos con la transmisión en vivo ya al aire. Facebook Live. Exactamente, pueden seguirnos. No han llegado solamente algunos saludos de momento, no son tampoco, en verdad. Desde España, desde Canadá, desde Copiapó, desde Constitución, donde dicen que han tenido 15 marchas sin ningún problema, sí, claro. Afortunadamente. Desde Ancú, desde Maipú y desde Conchalí. Así que te paso ese saludo y te devuelvo. Bueno, y nosotros vamos a hacer un pequeño alto y regresamos de domingo a domingo sin restricción. En Red Nacional de Emisoras Nuevo Mundo estamos presentando De Domingo a Domingo sin restricción. Bueno, estamos de regreso de domingo a domingo sin restricción. Y como ustedes han visto ya en el Facebook Live, que ya hace un rato que está sentado acá en la mesa, a la mesa, el diputado Guillermo Tellier, presidente del Partido Comunista, llegó tempranito. ¿Por qué llegó tan tempranito? Porque soy madrugador. Por eso, ya. Claro, ya, ya, yo no pensé que lo hayan echado a la casa. Porque a veces uno llega temprano a algún lado porque lo echaron de la casa y dice, ya no te quiero ver más. Yo no tengo esa experiencia. No. Acostumbrado a que lo echen de la casa. Qué bueno eso. Entonces normaliza ese tipo de situaciones. Bueno. Usted logró escuchar, porque estaba aquí, esta última entrevista. También tuvimos una al comienzo con el abogado Luis Cuello, que está, es uno de los abogados patrocinadores, o no sé si patrocinadores, no se patrocina esas acusaciones, ¿no? Constitucional, con abogados, pero. La patrocinan diputados. Sí, es uno de los abogados que trabaja en el equipo. Hemos tenido, sobre todo, bueno, las dos son muy importantes porque nos han aclarado muchos temas. En lo que refiere a la última, donde usted sí que la escuchó completa, ¿cómo siente usted que lo que dice Amnistía Internacional está circulando en la sociedad chilena en general? Ya sabemos la respuesta de los militares, ya sabemos la respuesta del gobierno, pero ¿qué cree usted que está circulando en la sociedad chilena? La sociedad chilena está muy clara de que se han violado los derechos humanos, que ha habido una represión feroz, que se ha matado a gente, que se han violado a mujeres, que hay personas que han perdido la visión, que hay como 15.000 detenidos a esta altura ya en todo lo que va de las protestas. Eso lo tiene clarísimo la gente y claro, hace recuerdos de otros tiempos y hace comparaciones. Entonces lo que muchos dicen, bueno, Pinochet dio el golpe de Estado, hizo todo lo que hizo y ahora fue apoyado por la derecha, y ahora un gobierno de derecha llega a las mismas prácticas. La gente eso lo ve clarito, es decir, no se pierden, ¿no? Y es lo que se está diciendo en las calles, en las asambleas que uno va, es lo mismo, a los actos que uno va también, lo mismo, la gente plantea lo mismo, y muchos preguntan, bueno, ¿qué va a pasar con estas violaciones a los derechos humanos? Yo sé que ya hay una agrupación de familiares de víctimas de la represión de este gobierno, están organizados y están empezando a actuar, se están empezando a presentar querellas. En el mismo camino, en el mismo sentido, se ha presentado la acusación constitucional contra el presidente de la República. Pero ese es el sentir popular, muy claro. Lo que no quieren es que de nuevo empiece a establecerse la impunidad en Chile, ¿no? Que de nuevo empiece a establecerse la impunidad en Chile. Y lo otro que preocupa es que las Fuerzas Armadas y Carabineros, y desde luego avalados por el gobierno, no han querido reconocer estos actos de violación a los derechos humanos o de vejaciones. Y eso es inexplicable. Es como si el espíritu de cuerpo pudiera borrar las atrocidades que se han cometido, seguramente no por todos los integrantes de estas Fuerzas Armadas, pero sí institucionalmente, o sea, pero sí eso recae la responsabilidad sobre las instituciones. Ellos deberán abrirse a investigar, a esclarecer, a comparecer ante los tribunales si hay que comparecer, a comisiones investigadoras, y deberán tener una investigación responsable. Pero esto de cerrar la puerta, incluso de no recibir al representante de Amnistía Internacional, me parece que deja a Chile muy mal parado internacionalmente, pero muy mal parado. Diputado, bueno, saludarlo, muchas gracias nuevamente por estar otro programa. Relación a lo que mencionaba de, déjeme correr esto para acá, a lo que mencionaba de la necesidad de que las instituciones reconozcan su responsabilidad, ¿cómo contrasta esto con los dichos que han dado desde aquellas instituciones? Se me vienen varios a la mente, por ejemplo, cuando el mismo Rosas de Carabineros decía que nadie o que iban a tener el mejor respaldo a aquellas personas que en la institución hubieran lo plantea como poco menos se le hubiera pasado la mano, pero también pensando en otro tipo de situaciones que se han dado a otros niveles, porque algunos personeros del gobierno igual han dicho de que la responsabilidad cuando ocurren algún tipo de situaciones que ellos califican como excesiva dependen como individualmente de las personas en cuestión, digamos, de, es decir, del carabinero o de la persona de fuerzas especiales determinada que cometió cierto acto. Entonces, mi pregunta es más bien sobre cómo lo que señalaba usted anteriormente choca, digamos, con aquellas versiones que han dado tanto desde las instituciones de carabineros, pero también desde el gobierno, que han sido bien enfáticos también en salir como a blindar o de salir a defender el actuar de las fuerzas especiales. O sí, eso es lo que yo estaba diciendo, es decir, si un general de carabineros dice no voy a hacerle ningún tipo de juicio, ni judicial, ni administrativo, a ningún funcionario por su actuar en la represión, entonces quiere decir que lo está blindando. Más grave aún, porque dijo, aunque me lo ordenen. Aunque me lo ordenen. Eso casi, claro, es una insubordinación. Exactamente. Y bueno, y cuando el presidente y el ministro del Interior alientan a los carabineros a seguir adelante, los felicitan por su accionar, claro, y dicen, claro, puede haber habido algún exceso. Y hay otra confusión muy grande, ¿eh? Porque el gobierno ha planteado, y también lo ha hecho la fuerza represiva, que el deber de ellos es resguardar, en este caso, la propiedad privada. Es decir, que no existan saqueos. Está bien, yo creo que los servicios de utilidad pública tienen que resguardarlo. Pero el que una persona esté participando en un saqueo no da derecho a violarle sus derechos humanos. Ese es el problema, porque para eso existe la justicia, para eso estamos en un Estado democrático. Entonces ellos creen que está justificado la violación a los derechos humanos por ese hecho, porque una persona participó a lo mejor de un saqueo, o estaba en una barricada, o porque trató mal a los carabineros en la calle. Bueno, pero si hay una crisis social profunda, entonces esas cosas tienen que ocurrir, tienen que calcularse que esas cosas van a ocurrir. Es lo mismo que hicieron para el golpe del Estado. Lo justificaron diciendo que había desorden institucional, que estaba en peligro la democracia, que había desabastecimiento, y para eso entonces dieron el golpe, para evitar eso, según ellos. Pero violaron los derechos humanos de miles y miles de personas. Y en ese sentido, reconocer institucionalmente las responsabilidades y de reparación, ¿debería existir también en el futuro? Debería existir reparación. Por ejemplo, ¿qué se va a hacer con las personas que perdieron la vista y las que perdieron la vida? Es decir, deberían tener una reparación de por vida por parte del Estado, indudablemente. Pero no es la reparación primero. Primero es la verdad, la justicia, y que se termine la impunidad, porque si no, entonces se van a cometer crímenes y se van a pagar con plata. No, claro, puede ser. No se compra la vida de la gente. Así es. Comentábamos, diputado, un momento antes que usted llegara, que afortunadamente se está abriendo camino la claridad respecto de lo que representa este estallido social en nuestro país, porque es la única forma de explicarse realmente lo que está pasando, ¿no? Da la impresión de que el presidente Piñera y las autoridades de Chile inicialmente pensaron que esto era, bueno, una protesta cualquiera, incluso responsabilizaron a los estudiantes secundarios de haber hecho actos de vandalismo cuando plantearon la consigna de evadir, ¿no? O sea, no vieron el alcance que esto tenía, no pensaron en sus causas, vivían en otro mundo. Y da la impresión de que esto se ha ido clarificando. Yo creo que es muy importante, no sé cuál es su opinión, porque permite explicar de alguna manera las acciones y las reacciones que han ocurrido durante estas semanas, ¿no? Es muy fácil hablar de vandalismo, es muy fácil hablar de saqueo, de pillaje, pero si no se entienden las causas que han llevado a esta situación, bueno, terminaríamos pensando que Chile está constituido por puras personas que son ladrones o son delincuentes, que es un poco la visión del presidente Piñera, ¿no? Y aquí yo creo que más que eso hay que hablar de las causas del fenómeno. ¿Qué está pasando? Y por lo tanto de ahí derivar lo que puede ocurrir en Chile. Bueno, como lo hemos dicho en otros programas, aquí hay un desencanto, una indignación, una frustración que viene desde hace muchísimos años atrás. Y esto se ha ido acumulando y ha reventado como un volcán, más o menos, ¿eh? Eso es. Claro, con un estallido que partió con esto de los estudiantes secundarios en los metros, pero que se ha extendido rápidamente y que lo que se ha manifestado en las calles es esa indignación que está guardada hace mucho tiempo y es lo que se sigue expresando. Y lo que se sigue expresando, y es posible que siga todavía. Esto no ha terminado, no ha terminado. El gobierno ante esto no solo se ha dado cuenta de que está sentado arriba de un volcán, sino que ha tenido que empezar a retroceder en sus políticas más reaccionarias, más contrarias a los derechos de los trabajadores y de la sociedad chilena, ¿no?, que atentaban contra la vida, de la calidad de vida de la mayoría de los chilenos. Este repliegue del gobierno ha llegado al punto de que ahora están dispuestos, según han dicho, a cambiar la constitución que nos rige hasta hoy día, que es una de las demandas más sentidas de la población. Y en ese sentido, partidos de derecha y de oposición han concordado entonces con el gobierno, le han dado respaldo a ese llamado que hizo el presidente a la paz social y a la nueva constitución, y han llegado a un acuerdo. Y siguen hablando de este acuerdo, pero ahí es como un contrasentido, es decir, ¿se han dado cuenta los que están metidos en eso de lo que está pasando en el país? Porque resulta que siguen actuando entre cuatro paredes, encerrados en un edificio institucional, aparecen parlamentarios, ¿no? Aparece el Ejecutivo, instituciones absolutamente desacreditadas ante la población, porque hasta ahora han sido, los ven como los responsables de toda la crisis social. Y siguen insistiendo. Yo no sé si eso va realmente a dar salida a la crisis. ¿Por qué razón? Yo estoy convencido de que hay que buscar una nueva constitución. Estoy convencido de eso y que tenemos que llegar a una nueva constitución. Es un avance que hay acuerdo para derogar esta constitución una vez que se dicte una nueva. Sin embargo, está el problema de los quórum. Está el problema del quórum que han impuesto desde afuera mediante este acuerdo para que la convención, que le cambiaron el nombre de Asamblea Constituyente por convención, que no es un mero nombre, cambio de nombre, pueda aprobar las materias que van a ir en la nueva constitución. Dos tercios. Alguien habló de que la actual constitución, la pinochetista, es una constitución tramposa. El problema es que si vamos a cambiar esta constitución tramposa mediante un mecanismo tramposo, podemos llegar a una nueva constitución tramposa, o a lo mejor no tan tramposa, pero bastante deslavada en sus contenidos. Y con ese quórum de dos tercios es muy difícil que lo que estaban pidiendo la ciudadanía en las calles pueda ser aprobado con ese quórum. Muy difícil, ¿no? Yo lo veo muy difícil porque un tercio va a tener la capacidad de decir no, eso no se aprueba, y lo de derecha, algunos sectores de derecha lo están diciendo claramente, porque la derecha ya hay una parte que va a votar en contra de la nueva constitución, se está alineando en eso y van a trabajar en contra, hay diputados que lo han dicho, varios ya de la derecha, y otros se aprestan a atrincherarse en esta convención, alcanzar por lo menos ese tercio, para evitar entonces que las principales demandas queden con rango constitucional, y sobre todo derechos que son muy sentidos de las personas. Entonces no sé dónde van, no han querido, o sea, uno ve, y claro, en los medios de comunicación, en la televisión, estos días aparecen hablando los mismos personajes que se codean para aparecer en primera fila, comer, son los mismos, que se pasean para allá, para acá, que dan diversas opiniones y se dan vueltas lo mismo, pero el pueblo no está, no está la gente, no están, están ausentes, y por eso es que algunos partidos del Frente Amplio han entrado en crisis, porque precisamente ellos nacieron, llegaron incluso al Parlamento diciendo que ellos ponían en primer lugar el movimiento social, no a los partidos, y llegaron con ese alegato, pero resulta que ahora se plegaron entonces precisamente a esa forma de hacer política. A lo contrario de lo que decían. Que nunca juraste convertir. Y ya pusieron los dos tercios y no hay lugar a meterle base a eso. O sea, en el Parlamento tenemos pocas posibilidades. Pero es gravísimo, diputado, porque aparte de que pusieron los dos tercios, que ya es una cosa muy grave, las consecuencias de los dos tercios ahora han sido explicadas por representantes de los sectores más reaccionarios, en este caso respecto del tema de la Constitución, como ha sido el senador Alamán. Claro. Que ha dicho, bueno, si no se alcanza todo por dos tercios, Constitución no vale. No vale. Es decir, dice, o me hacen caso con mi tercio y me aceptan todo lo que yo quiera poner, o la Constitución no va a valer. O sea, ahí es donde ya entramos en un problema realmente muy serio, porque al principio había algunos que habían dicho, bueno, lo que no se acuerde por los dos tercios será materia de ley o quedará pendiente. No, ahora Alamán dice, todo tiene que ser por dos tercios y tiene que haber incluso una ratificación final de esta convención por dos tercios. Y aunque quedara como materia de ley, eso es un defecto. Claro, porque se planteó como algo positivo en su momento por parte de algunos académicos. Claro, porque dicen, como se deroga la actual Constitución, entonces muchas leyes que tienen rango constitucional lo pierden. Claro. De ley orgánica lo pierden. Entonces es más fácil, por votación simple, cambiarlo. Entonces, la primera pregunta, entonces, ¿para qué ponemos dos tercios y después vamos a cambiar las cosas con 50 más 1? Claro, no lleguemos a acuerdo en nada, mejor. Pero el problema es que si algo no queda con rango constitucional, y ayer dábamos un ejemplo, el caso de las pensiones. Una de las cosas que tiene que quedar con rango constitucional es los chilenos y chilenas tienen derecho a una pensión digna, garantizada por el Estado a través de un ente público. Si eso queda con rango constitucional, entonces se pueden eliminar las AFP o mantenerlas, pero ya no como el ente principal de las pensiones, ¿no? Incluso se podría echar abajo, que sea todo el entramado ese, y establecer otro nuevo, realmente democrático, de reparto, solidario, etcétera, todas estas cosas que se han estado hablando. Pero si resulta que un tercio dice no estoy de acuerdo, entonces alguien diría, qué bueno, entonces va a pasar a ser ley. Pero si no tiene rango constitucional, entonces las AFP siguen existiendo en gloria y majestad y se sigue haciendo el negocio de las pensiones con todo el daño que le han hecho a la gente que ha trabajado toda la vida y que va a recibir una pensión al final de su vida. Sería una mayoría. Pongámosle ocasional. Un poquito de orden a esta cosa. A ver, ¿por qué? Porque están desordenados. Porque partimos con el tema de la acusación y ahora ya vamos en la con nueva constitución. Y pero usted que tiene que reconocer que la vida es más rica que los esquemas. Y estamos tan bien, no sé. Pero Estamos hablando de una cosa interesante. Pero en relación al tema de... Todos quieren hablar, ¿no? Mire, estamos hablando los dos tercios. Que son los tercios. Ah, o sea, usted está aplicando dos tercios. Sí, claro. Bueno. Ah, ya, bueno. Pero está usted está con su tercio que nos quiere... nos quiere vetar, exactamente. Claro. Bueno, pero mi tercio vale más que el de los otros dos tercios. Eso es lo que algunos quieren. Está jugando a ser como la UDI usted en este panel, sí, qué feo. No, es que ¿sabe lo que pasa? Pero mire, para que yo no es que quiera hacer... Explíquese mejor. Lo quiero explicar bien. Lo que pasa es que... Ya que entramos en el tema de la nueva constitución que se busca... Usted está como el presidente de la República, ya no conduce nada. Sí, claro, hace rato. El tema es que hay bastantes opiniones. Y claro, por supuesto está lo que se logró ese día en la noche con un grupo de parlamentarios que se quedaron hasta amanecer. Y a mí me pareció sospechoso que hasta las casi 3 de la mañana recién salieran con una declaración, esperando que la gente durmiera. Y no, la gente estaba esperando a ver qué lo iban a decir. Y después de eso hubo reacciones. Pero han habido reacciones de distinto tipo. Han habido una carta abierta a opinión pública por una cantidad de personajes de la vida intelectual y social del país importante. Bastante larga la lista, no la voy a mencionar. Pero también hay propuestas intermedias. Y hay una propuesta que dice una propuesta por un acuerdo soberano, que también la ponen una cantidad de partidos y movimientos que están en discusión en este instante, que están buscando perfeccionarla, me imagino, algo están buscando, pero lo concreto es que hay puntos para esa constitución, para esa nueva propuesta. compromiso por la verdad y la justicia en los casos de violaciones de derechos humanos, compromiso por establecer un salario mínimo de 510 mil pesos líquidos, que no es menor, pensiones mínimas equivalentes al salario mínimo, eliminación de las AFP, eliminación de los créditos que arrastran los estudiantes por educación superior, para decir el CAE, Corfo y otros, una ley de cuentas regionales que asegure los recursos para el desarrollo regional, nueva constitución a través de una asamblea de constituyentes que considere una cantidad de elementos. Pero hay una cantidad, y son varios partidos, movimientos y organizaciones sociales del país. ¿Cómo se siente todo esto que está ahora circulando? ¿Y por dónde, por qué camino cree usted que es necesario irse? Bueno, eso que usted dice es un acuerdo que tomaron los partidos que no firmaron el acuerdo. Los que no firmaron, porque toda la prensa dijo los únicos que se quedaron afuera son los comunistas. Eso no es verdad. Hay varios partidos que se quedaron afuera y que no firmaron. Y esos partidos, independientemente del bloque en que estén, etcétera, etcétera, han decidido firmar este acuerdo soberano y lo están firmando. Además, personalidades de la cultura, dirigentes sociales, alcaldes, parlamentarios, etcétera, etcétera. Con la idea de dialogar con la ciudadanía y decirle, mire, aquí nosotros tenemos tales propuestas que son diferentes a lo que está en el acuerdo. Y que desde luego, como usted ve, está relaciona mucho el cambio de nueva constitución con resolver los problemas sociales. Porque no se trata solo de cambiar la constitución por otra, que no sabemos cómo va a resultar con ese mecanismo de los dos tercios, sino que se trata de que esa constitución abra el camino a reformas estructurales que realmente permitan dar salida a las demandas sociales, económicas de la gente. Porque si uno va a una población, que yo otro día estaba oyendo, ¿qué es lo que la gente pone? Bueno, queremos una constitución, pero queremos que nos mejore los sueldos, que mejore las pensiones, la atención de salud, que se termine la AFP. Eso es lo que la gente está diciendo. Entonces hay personas que, para desacreditar el proceso constitucional, dicen, no, que la constitución no le va a solucionar nada. El gobierno dice, mire, ¿para qué nos preocupamos la constitución si la gente lo que quiere resolver cosas concretas? ¿Y cuáles son las cosas concretas que el gobierno ha hecho para tratar de resolver los problemas sociales? Lo único que ha hecho es que ha paralizado, por ejemplo, la devolución de casi 1.000 millones de dólares a los más ricos, y ya va a cobrar un poco más de impuestos. Entonces dice, voy a tener 1.500 millones con los cuales no contaba para resolver problemas sociales. 1.500 millones de dólares para resolver los problemas, las demandas que hoy día están en la calle, no alcanzan para nada. Yo diría, sí podrían ser 10.000, 15 mil millones, eso sí. Y eso lo está diciendo todo el mundo. Entonces dicen, no hay plata, y se justifican por la regla fiscal, que no se puede pasar de un nivel de gasto. Mire, Chile puede, si se estableciera una política económica a largo plazo, podría solucionar muchos problemas hoy día y podrían conseguirse plata, que desde luego no puede ser del Fondo Monetario Internacional, porque ahí estaríamos más jodidos que ahora. Podría conseguir recursos para solucionar estos problemas ahora, para elevar el nivel de vida de la gente ahora. Eso, hoy día sale una encuesta que el 53% de los chilenos viven bajo la línea de la pobreza. Apareció en los diarios. Un estudio, no sé qué organismo. Eso es lo que está hoy día caminando por las calles. Pues. Eso es. Bueno, pero usted nos interrumpió. Estábamos hablando. Sí, pues estábamos entretenidos hablando sobre el mecanismo. Pero usted no está entretenido, nosotros. Yo no estaba entretenido. Igual en relación al tema de la agenda. O sea, de esta propuesta que se hace por parte de los partidos no firmantes en contraposición a esta agenda social del gobierno, igual ahí han salido hartas críticas. Yo veía unos artículos de unos académicos de, bueno, la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, que lo que señalaban respecto a la agenda del gobierno es que cuestiones tales como el aumento que están proponiendo a las pensiones básicas solidarias o esta disminución para el adulto mayor en el transporte público podían representar un alivio, pero que en ningún caso iban a cambiar como bueno, como la trayectoria de largo plazo de en materia de justicia social en nuestro país. O sea, lo que voy es una agenda social que ha tenido hartas críticas. Pero ahí yo le sumo. Ahí hay un, a ver, es que casi los mismos personajes que firman el acuerdo por la nueva constitución firmaron un acuerdo en el Senado respecto del presupuesto y en relación a las pensiones y a la rebaja, claro, de pasaje en el transporte público. Y en las pensiones acuerdan elevar un 50% de las pensiones, pero aquellos que tienen más de 80 años. 80 o 85 ya. 80. 80 años. Y es en unos años más, y los que tienen menos edad, entonces 30, es 20. Eso la verdad es que no va a cambiar mucho la situación de los adultos mayores. Lo que nosotros hemos dicho, lo han dicho afortunadamente todos los partidos de oposición en la Cámara de Diputados, que vamos a votar en contra de ese acuerdo de senadores de oposición con el gobierno, para ver si lo podemos mejorar, porque esto se ha discutido en la ley de presupuesto, a ver si lo podemos mejorar un poco, y mejorarlo en qué, en cuanto a los plazos, ya que este 50% sea para todos y todas, sin discriminación de las edades. O sea, si ya es pensionado, tiene que recibir ese aumento. Los que tienen pensiones solidarias, se refiere a eso. Claro. No es un arreglo general de pensiones. Ahora, de que eso no arregla el tema de las pensiones, pero es evidente, sí hay que hacer un cambio estructural, y eso se puede hacer por la vía, claro, de cambiar la actual ley, de cambiar el tema de la AFP, o cambiando la constitución para facilitar el establecer un nuevo régimen de pensiones en Chile. Igual que lo de los pasajes, claro, es un paliativo, pero siguen siendo parte de una política neoliberal que no soluciona los problemas de fondo de la gente, que siempre está velando por el interés de unos pocos. Así es. O sea, eso, de hecho, es una agenda que es profundizadora del mismo modelo. Yo creo que ahí el gobierno nuevamente se equivoca con esta lectura de lo que pasa realmente en la... No, el gobierno no se equivoca, el gobierno tiene clarito. Él está defendiendo sus intereses. No se equivoca en relación a eso. Se equivoca si piensa que la gente va a aceptar eso de buena a primera. Sí, esa es comparto esa diferenciación. Pero claro, o sea, aquí claramente no se está pidiendo de que, por ejemplo, haya disminución de, creo, lo más gráfico, del costo de los medicamentos vía pasarle más recursos a las mismas farmacias que se coludieron y que tanto daño hicieron, o se refleja muy bien en una especie de agenda antiabuso que lanzaba el gobierno, pero es una cuestión que dijeron que le iban a lanzar esta semana, pero es una cuestión que está enfocada en consumidores. Eso es como el individuo, digamos, en el que se centra. Entonces, yo creo que efectivamente ahí hay un choque muy grande entre lo que son el espíritu y las demandas de la movilización con lo que realmente, digamos, se abre como posibilidad o el gobierno ha estado dispuesto. Es que yo creo que hay claramente en los sectores de la derecha y en parte de la oposición, una parte importante de la oposición, la incapacidad de apreciar el momento que estamos viviendo, diputado. ¿En qué sentido? Los plazos a los cuales se juegan las soluciones para los problemas que plantean los manifestantes son completamente exagerados. O sea, pensar que una constitución que es demandada ahora, porque es importante resolver los problemas ahora, va a ser resuelta dentro de 2 años, es realmente pensar que la gente va a irse a la casa después de haber tenido muertos, heridos, detenidos, etcétera, y decir ya, ok, esperamos 2 años y ahí vemos. O sea, realmente es vivir en otro planeta. Y lo mismo respecto de las soluciones económicas. O sea, no termina de asimilarse, y a mí me extraña realmente que los senadores de oposición hayan adoptado estos acuerdos con el gobierno, no termina de asimilarse que hay problemas que hay que resolver ya. Y que, por supuesto, no pueden resolverse de la manera que se han venido resolviendo en los últimos 30 años. O sea, aquí la cosa está clara. Recursos hay en la medida que el país tiene un ingreso per cápita promedio de $25,000. El problema es cómo están distribuidos los recursos. Entonces, si no se coloca impuestos que permitan obtener recursos al sector más rico del país, el que tiene enormes ingresos incluso en el extranjero, claro, no cuadran las cifras. Ahora, sobre esto es lo que desgraciadamente no se avanza. Y no se avanza, y la verdad es que uno ya empieza a pensar mal de estos parlamentarios de oposición que son incapaces de pensar en soluciones rápidas para problemas que son urgentes. No sé cómo lo está viendo usted, diputado. Claro, con esto, con este mismo acuerdo por la nueva constitución, claro, lo que pasa es que se va a aprobar una constitución, y si se aprueba con el quórum que está planteado, no sabemos qué constitución va a salir, pero se va a aprobar ya en las postrimerías del gobierno de Piñera. Es decir, Piñera sale ahora limpiecito. Sale tranquilo, se lava las manos. Yo hice esto. Lo que resulta de esto le va a tocar enfrentarlo al próximo gobierno, al que viene, y puede ser de nuevo otro volcán que se empiece ya a calentar en este momento. Claro. Porque si la gente se siente decepcionada y ve que no se le han solucionado los problemas, van a decir, bueno, nos siguen engañando. ¿Verdad? Y los que participaron de esto van a quedar claro, peor. Quizás, pero uno nunca sabe cuál es el comportamiento. Pero bueno, yo habría esperado una recapacitación sobre todo los sectores de oposición que firmaron el acuerdo y que repensaran el tema del quórum. Ellos insisten, pero no, se han negado a discutir, ¿no? A razonar sobre el tema. Dice que no le importa el tema de los dos tercios. Y aduce, no, que en Bolivia la Asamblea Constituyente usó el quórum de dos tercios. Eso es verdad, sí, pero con algunas diferencias. Aquí en Chile los dos tercios se le impone a la convención, en este caso, se le impone por parte del Congreso y por parte de los que firmaron este acuerdo. O sea, es como un candado que le pusieron. Entonces la Asamblea Constituyente ya no es Asamblea Constituyente. No es Asamblea Constituyente, o sea, no es originaria. En el caso de Bolivia, los tres cuartos lo puso la Asamblea Constituyente, pero acordaron al mismo tiempo realizar referendos definitorios sobre aquellas materias que no alcanzaran el quórum en la Asamblea. Entonces, pero si había dos posiciones, esas posiciones se llevaban a referendo definitorio. Entonces, ¿quién al final, quién define? El pueblo. La soberanía. En el caso de Chile, no. O sea, porque además aquí vamos a tener un plebiscito de salida, ¿no es cierto?, en que solamente se puede decir sí o no y por simple mayoría. O sea, no es casual este cambio de nombre de convención mixta, convención constitucional y asamblea constituyente. Como bien decía el diputado al comienzo, el cambio de nombre no es casual y tiene una enorme significación, porque significa trasladar la soberanía desde la asamblea constituyente, que es el pueblo que la ha elegido, a un organismo que actúa con reglas que le fija un tercero. Y esas reglas las pone alguien que tiene el monopolio de la soberanía. O sea, es una asamblea tutelada. Es tutelada. Lo que pasa es que si la asamblea fuera autogestionada, por así decirlo, o sea, originaria, la propia asamblea puede fijar los quórum. Incluso podría decir, mire, antes del plebiscito de salida, si hay materias que quedaron pendientes dentro, las vamos a definir en referendo definitorio para que vote todo el pueblo de Chile. Eso que dice, y después se redacta la constitución y después se lleva al plebiscito final. Eso que dice usted respecto a estos referéndum definitorio, yo creo que tiene total sentido, porque intentan plantear que este acuerdo es súper democrático y todo el cuento, que la gente va a poder participar, pero en relación a los dos tercios, si no hay acuerdo en materias, lo lógico, si en el fondo se estuviera apostando a la democracia, sería justamente eso, que si no hay acuerdo, quien decidiera fuera la gente. Claro. Pero, a diferencia de lo que se plantea en este proceso, si no hay acuerdo, queda como en el aire. No hay acuerdo. O sea, queda como en el aire. No hay norma constitucional. Y según algunas personas de los derechos, tampoco quedaría como materia de ley. Ahora, si quedara como materia de ley, entonces estamos frente a un Congreso Constituyente. Claro. Que al final va a terminar el trabajo el Congreso. Igual va a ser el Congreso el Constituyente. Ahora, por algo la derecha ha dicho, porque cuando le han preguntado, sí, yo voy a votar a favor de la nueva Constitución, sí, pero usted no teme que cambie mucho. No, porque estamos protegidos por los dos tercios. O sea, a buen entendedor, como dice, pocas palabras. A buen entendedor, pocas palabras. Pero los partidos de oposición que están ahí dicen estar convencidos de que los dos tercios es el mejor quórum que podía encontrarse. ¿Y qué pasa? Entonces, si discutimos el tema de las pensiones dignas, la derecha no va a dar la pasada para eso, porque sabe que eso significa terminar con la AFP. La derecha dice, estamos protegidos por los dos tercios. ¿Qué es lo que están protegidos? Los intereses de la derecha, que son las cosas por las que la gente quiere que se cambie. Por eso se siente protegido la derecha. Pero entonces, ¿quién cede? Porque no hay normas si no hay acuerdo. Entonces, si la mayoría quiere pensiones dignas, garantizadas por el Estado a través de un ente público, pero la derecha dice no, dice, si no me escuchan a mí no les voy a aprobar eso. ¿Y qué podría decir la derecha? Sí, pero también pueden existir con rango constitucional la AFP. Claro, y ahí habría norma, pero quedamos en las mismas. Exacto. Entonces, siendo... quedamos exactamente en las mismas. Bueno, pero es que esa es la trampa. Pero siendo más específico con el ejemplo... Por eso que el acuerdo contiene una trampa tremenda. Claro. ¿No? Es que si la derecha tuviera un tercio para no aprobar la existencia de pensiones dignas con un sistema público, lo que termina pasando de facto es que prevalece lo que hay ahora. De facto, digamos, más allá de que se ha hablado de hoja blanca y todo, pero si no se puede aprobar que sean de un sistema público del Estado, no hay como condiciones de poder eliminarlas, ¿o sí? Bueno, ese es el tema del quórum, que yo creo que es el punto que nos diferencia notablemente de los que firmaron el acuerdo. No sé si eso va a ser posible cambiarlo, porque creo que todo lo demás... ya, desde luego, todos están ya porque sea obligatorio todos los plebiscitos, o sea, la oposición por lo menos, todos los plebiscitos, el de entrada, el de salida y la elección de la convención, todos están de acuerdo. O sea, con voto obligatorio. Claro, con voto obligatorio. Todos están de acuerdo en que existan cupos reservados para los pueblos originarios, ya todo. O sea, lo que nosotros lanzamos, porque fuimos el primer partido que lanzamos 12 puntos, todos prácticamente han acogido, no creo que lo hayan acogido nosotros, pero se han dado cuenta que si no ponían eso, estaban dando todavía mucho más la espalda al pueblo. Paridad absoluta entre hombres y mujeres en la constitución de la asamblea, que los dirigentes sociales puedan ser candidatos, que está prohibido hoy día para las elecciones parlamentarias, y esto se va a regir por el mismo reglamento de las elecciones parlamentarias. Financiamiento para las candidaturas independientes, de dirigentes sociales y también de dirigentes políticos, desde luego. El voto desde los 14 o 16 años hacia arriba, que todos los chilenos en el exterior puedan votar libremente, sin cortapisas en el exterior, desde los 16 años para arriba. Esas son algunas de las cuestiones fundamentales, ¿no? Y sobre eso hay bastante acuerdo. No sé lo que va a decir la derecha sobre esto. Porque esto lo han dicho probablemente, la mayoría de los partidos de oposición. Probablemente no le gusten muchas propuestas. El problema principal, presidente, que uno siente es que ya la comisión técnica está instalada. La instalaron. Sí. Y siguen cursando, y los medios de comunicación todos apuntan hacia que lo que resuelva la comisión técnica se va a convertir en ley la semana que viene en la Cámara de Diputados y en el Senado. Entonces, ¿cómo el pueblo que sigue movilizado actúa ante todo esto? ¿Cómo actúan los partidos que no están de acuerdo con esta forma de actuar del Parlamento en este instante, de un sector del Parlamento en este instante? Entonces, esa es la pregunta que todo el mundo se hace. Bueno, nosotros lo único que podemos hacer es oponernos al Parlamento, pero somos minoría. Yo también espero que estén conscientes de eso. No, sí, eso es lo segundo, que de las acciones del pueblo, bueno, la decide el propio pueblo. No, por supuesto. Hoy día yo sé que a las 11 se empezó a realizar una conferencia de prensa de la mesa social. Y la mesa social ha llamado a paro, a movilizaciones para el día lunes y paro para el día martes. Con este mismo objetivo parecido, ¿no? De pedir que estos puntos esenciales del proceso que se quiere iniciar constituyente sean cambiados. Y además, lo que va a poner mucho más de relieve la mesa social seguramente es, por lo que dijeron el otro día, son sus demandas sociales, ¿no? Son sus demandas sociales, y además de por medio está el hecho de que aún nadie del gobierno ni el parlamento los ha llamado a conversar o les ha dicho, mire, conversemos sobre estas propuestas, hagamos un plan para poder darle una salida a las demandas del pueblo de Chile. Nadie. Entonces están hablando de la única manera ante esta situación con la que pueden hablar. Entonces yo espero, yo sé que ha habido mucha gente que vino al Parlamento a protestar al lado afuera, es por esto mismo, pero dentro de las paredes del Parlamento ni se escucha, ¿no? Ese es el problema. Neruda algo tenía un poema que decía, claro, decía, estamos encerrados dentro del Parlamento, ni se escuchan fuera de las gruesas paredes lo que el pueblo está diciendo en las calles. Pero en ese sentido, diputado, lo que es claro es que todos estos acuerdos, para que puedan implementarse prácticamente, tienen que transformarse de alguna manera en leyes. En ley. Porque si no, no serían obligatorios para nadie. Y por lo tanto, esto está sujeto a un trámite legislativo que no puede ser otro que el que existe. Y en ese sentido, los partidos que no han firmado esos acuerdos, me imagino, estarán en la posición o en la situación de poder invitar a la mesa social a que participe en el Parlamento. ¿Se ha planteado eso? Sí. Porque es complejo. O sea, lo podemos invitar, pero que resulta que son las propias comisiones. Nosotros le podemos decir que inviten, pero son las propias comisiones las que quieren invitar. ¿Pero a qué las van a invitar? Ese es el punto. Las van a invitar a sentarse en una cuestión que ya está definida. Entonces, ¿cómo? Es lo mismo que cuando hicieron el acuerdo entre cuatro paredes, que algunos partidos quedaban fuera, que los invitaron al final, pero cuando ya estaba definido el asunto. Es lo mismo. Entonces, con el mundo social quieren hacer prácticamente lo mismo con las organizaciones sociales. Mire, vengan para acá. Pero si, ¿qué es lo que va a pasar en la Comisión de Constitución donde podrían llamar a audiencia? Claro, van a ir a entregar su opinión, pero estos señores y señoras se juramentaron de apoyar en el Parlamento el proceso que ya definieron, y por lo tanto el quórum, que es la cuestión central de la discusión, lo van a aprobar, tienen la mayoría para hacerlo en el Parlamento. Entonces, claro que podría ir el movimiento social, podría ir una audiencia y pueden llevar a un muy buen que alegue las cosas con mucha claridad, pero ya tienen tomada la determinación. Sí, eso es lo grave de esto. Por eso es que al no ser originaria la Asamblea Constituyente y haber cambiado la Asamblea Constituyente, les da esta prerrogativa a estos sectores. Es ante ese problema que estamos. Ahora, yo en el camino que viene, claro, si se elige una convención, si hubiera una mayoría respetable, esa misma podría decir, bueno, no, nosotros vamos a fijar nuestras reglas. Pero difícil, la podrían. Porque es que podría, sea, incluso ahí entonces el Tribunal Constitucional decir, son ilegales. Claro. Porque el problema que yo creo que se está planteando una buena parte de los chilenos es, transcurrido un mes de esta situación de llamémoslo turbulencia social, estallido social o como quiera calificarse, uno tiene que empezar a pensar, bueno, ¿hacia dónde nos dirigimos? Y lo que usted nos relata aquí de esta posición juramentada de ciertos parlamentarios con dirigentes políticos, con el gobierno, claro, habla del intento de orientar esta tremenda movilización en un sentido de mantener prácticamente lo que han sido las prerrogativas de los privilegiados en Chile en forma indefinida. Entonces, claro, me imagino los otros partidos, los que se han negado a suscribir el acuerdo precisamente por eso, estarán pensando, tienen que pensar, y de alguna manera el movimiento social organizado también, en cómo se puede actuar en las próximas semanas, en que tiene que escucharse definitivamente la voz popular en las instancias que estos caballeros han resuelto. O sea, yo no entendería que pudieran legislar tranquilamente y un poco abstrayéndose de lo que está ocurriendo en la calle. Hasta ahora está ocurriendo así, pues se legisla tranquilamente, un poco más apurado, que nos llaman a más sesiones, pero no, el fondo de la cuestión no cambia. Si uno mira los medios de comunicación del sistema, canales de televisión, radioemisoras que son del sistema, lo que está hoy día empujándose es obviamente la solución que está planteada por el modelo, tal cual por cómo se da en claro, llamadas. Pero mucho más aún, ¿no es cierto? No solo se habla de eso, sino que se está intentando recubrir. Claro, ¿no? Claro. A través de la televisión y los medios. ¿Pero qué camino le está quedando al pueblo? Ese punto. No, ¿qué camino le está quedando al pueblo si no es salir a las calles? Porque muchas también dicen, oye, la violencia, oye, que tanto tiempo, ya está bueno que se normalice el país. ¿Se va a normalizar el país? ¿Se va a normalizar tal cual estaba antes de que comenzaran las protestas y las cosas siguen igual? Bueno, ese es el intento que se está haciendo. Uno ve los matinales ya están hablando nuevamente de la farándula. Exactamente, comenzaron tratando con de volver lo mismo. Al fútbol, afortunadamente las barras bravas impidieron que se lograse. Pero ya la están condenando como lo bueno, peor de la sociedad. Y ayer salió una noticia de que... Se va a condenar siempre la violencia, porque digamos, esto de que se condena la violencia venga donde venga es una cosa difundida, pero absolutamente falsa. Porque uno sabe de dónde viene la violencia. No me vengan a decir venga donde venga. Yo sé de dónde viene. Viene de un sistema que ha creado la injusticia, que es la que reclama el pueblo. Pero es que lo han venido amañando lo que el pueblo ha venido pidiendo. Cuando se reúnen millones para decir no más AFP, ¿qué pasó después? Nada. Cuando se reúnen millones para decir no más educación pagada, sino que educación gratuita, ¿qué pasó después? Igual, ahí tenemos ministras que siguen incluso manipulando el sistema para el lado del cuerpo. Esa es la violencia institucionalizada. ¿Qué es lo que sucede? Ojo con que ayer salió una noticia que decía que hay 5.000 personas integrantes de las barras que están siendo investigadas. A mí me parece que es complejo porque, sí. O sea, en el fondo van a pareciera ser más algo enfocado bueno, a... La vocera de gobierno dijo que la violencia era parte de un acuerdo que había entre los narcotraficantes, los delincuentes y las barras bravas. Inmediatamente después salió la noticia que Carabineros está investigando a 5.000 integrantes de barras bravas. Entonces lo que pretenden es separar. Ah, no, mire, si aquí hay manifestaciones pacíficas y ellos quieren seguir por el curso normal... Y están estos otros los que se oponen a esto, que son delincuentes, narcotraficantes, y le ponen las barras bravas. Y ligerito le van a agregar otros componentes, seguramente. Algunos partidos que no han querido firmar, por ejemplo. Hay también todo un proceso que han hecho las barras que yo veía en redes sociales de también salir a unirse, digamos, a pesar de ser de equipos distintos. En todo caso... hay otra reflexión que quería compartir en relación a lo que decían de que, bueno, hay un pueblo movilizado, un pueblo exigiendo cambios y todo. Yo pienso que una de las objetivos o de futuras ganancias, por decirlo de alguna manera, que ven los sectores que defienden este modelo, la derecha, algunos otros que se autositúan en la vereda de la oposición, es el sentido de la movilización. Yo creo que para la gente que se moviliza ha sido un esfuerzo estar movilizándose en la calle con todo lo que hay que hacer, con trabajar, con ver a las familias, con toda la vida, digamos. Entonces, es efectivamente un esfuerzo el salir a movilizarse. Entonces, cuando ese esfuerzo, que aparte ha sido durante varias semanas, no logra hacer ningún cambio real, lo que terminan haciendo de facto... es decirle a la gente de que movilizarse es, como este discurso, una pérdida de tiempo y no sirve para nada. Eso es una de las cuestiones que también, de alguna u otra forma, los sectores que defienden el modelo intentan instalar, porque es el desincentivo a organizarse y salir a exigir los derechos. Es más viejo que el hilo negro. Está claro que están intentando esto. Y cuando ellos dicen 2 años para tener nueva constitución, están apostando precisamente a eso, que en 2 años más la gente se haya cansado, ya no esté dispuesta a salir a la calle como está saliendo ahora. Entonces yo creo que ahí es donde hay que ser muy activo y no dejar pasar. Desnaturalizan el para qué sirve la movilización y eso es complejo. Fíjese que me estaba comunicando el cargado de prensa de la emisora, Sergio Reyes, que llamó don Néstor Tobar, quien es presidente de la Asociación Nacional de Ex Carabineros, que dice que ellos están trabajando o están pidiendo esta semana que viene la renuncia del general director Rosas de Carabineros, que más que nada por la seguridad de los carabineros y por la seguridad de la población, porque dice que el actuar que ha tenido Carabineros ha sido contra la seguridad de los carabineros y contra la seguridad de la población. ¿Y llamar a la radio? ¿Llamamos aquí a la radio? Que, está bien. Para que usted esté escuchando el programa. Claro, sí, yo creo, o sea, que es un problema. Bueno. También he conversado con algunos carabineros que me han expresado algo similar. Claro, están preocupados. Oiga, yo en medio de todo esto quisiera decir algo. Yo estuve ayer en la población La Legua, en San Joaquín, acompañando a la familia, a los vecinos, vecinas, y también al Partido Comunista de ahí, de La Legua, recibiendo los restos del compañero Celedonio Sepúlveda Labra, desapareció en octubre del 73, mientras acompañaba a Samuel Riquelme. Ustedes saben que La Legua fue una de las poblaciones que sufrió, bueno, la represión de entonces. Muchas personas allí fueron detenidas y desaparecidas, y recién ahora, después de 47 años, encuentran el cuerpo de Celedonio Sepúlveda Labra. A mí me impresionó el discurso que hizo uno de los compañeros del de entonces. Entonces, que hablaba de cómo era La Legua en esa época. Y él decía que La Legua seguían siendo muy pobres, pero que indudablemente no se compara con lo que era entonces. Y que con Allende, decía, porque él hablaba de su tiempo de niño, con Allende por primera vez cambiaron los zapatos de plástico por zapatos de cuero. Por primera vez tomaban desayuno y medio litro de leche en las escuelas y almorzaban. Por primera vez tenían juegos infantiles. Por primera vez, jardines infantiles. Y él se acordaba de eso de cuando niño. Y claro, decía, por eso era lo que luchábamos, teníamos una gran esperanza, porque también el presidente Allende se preocupó de los problemas de la vivienda, de las mujeres, y eso lo perdieron de golpe, de la noche a la mañana. Y lo que decía ahí, porque se juntó mucha gente y daba gusto ver embanderadas las calles, los postes, las banderas del Partido Comunista, banderas chilenas, y visitaban con los restos, bueno, la casa de la familia, el local del partido, en un memorial, después iban al club deportivo, todo una gira, por así decir, y toda la gente acompañando, con una solidaridad tremenda. Pero el comentario era, bueno, de nuevo recibimos aquí a Celedonio, cuando de nuevo está ocurriendo algo muy parecido en Chile. Es decir, se violan de nuevo los derechos humanos, de nuevo salieron los militares a las calles. Y lo único que pedimos, lo decía un familiar que habló, lo único que pedimos que de una vez por todas los pobres podamos tener parte de lo que tienen los más pudientes en este país, que nos permita vivir en condiciones más humanas y más dignas. Eso era. Bueno, importante el llamado, importante el hecho, porque esta persona que desaparecido que se encuentra recién después de cuánto, de 47 años. Hay que decir que él era uno de los dos muchachos que acompañaban a Samuel Riquelme, que había sido subdirector de investigaciones durante el periodo Salvador Allende, y por lo tanto, cuando se lo recibe 46 años después, se está recibiendo realmente a alguien que había hecho una labor muy heroica en los primeros días de la dictadura, haber acompañado a Samuel en esa difícil jornada. Ahora, lo que contaban ahí es que tenía impacto de bala en las piernas, en el pecho, y dos en la cabeza. Brutalidad pura. En ese sentido, o sea, a mí me parece particularmente emocionante que y simbólico, intenso, que una persona asesinada por la dictadura militar pueda realmente volver a su casa. Creo que eso es algo que sin duda representa un sueño de muchas de las familias que siguen buscando a sus familiares, de poder, aunque sea en, o sea, que encontrarlo, saber qué les pasó y poder recibirlo en las casas. Creo que es un acto profundamente emocionante. Bueno, lo que decían los familiares ahí es que claro, sufrieron mucho, que lloraron mucho, que no se convencían de que estaba muerto, pensaban que había salido del país, como dijeron en un momento todos los que salieron del país, que podía haber cambiado de identidad y que estaría por ahí, y que al final cuando supieron que estaba muerto, que les había dado alegría de saber ya que estaba de nuevo con ellos, ¿no? Bueno, son de los razonamientos que ocurren, y la gente que estaba, claro, al final expresaban su indignación por todo esto que ocurrió y porque todavía hay tantos detenidos desaparecidos respecto a los que nada se sabe. Es decir, la impunidad está viva y ahora de nuevo se quiere imponer la impunidad. Así es. Eso que no se puede soportar. Bueno, estamos llegando al final. Como estamos llegando al final, el minuto de reflexión que hacen nuestros panelistas. ¿Quién parte? Mira, a mí parto yo, sí. Bueno, no tengo problema. No tiene problema ya. En eso, solo también vincularlo como algo muy simbólico, esta semana se cumplieron 57 años de la matanza de la José María Caro, donde también fuerzas represivas, en el contexto de un paro de la CUT, mataron a seis manifestantes, pobladores, trabajadores que estaban ejerciendo sus derechos, exigiendo sus derechos. Y una cuestión que pensaba yo también muy similar, en el sentido de que esa movilización fue convocada por el alza en el costo de la vida. Entonces, 57 años después, al parecer la historia no ha cambiado mucho, y eso también obviamente debe ser objeto de análisis para que también todas las luchas sean efectivas y podamos tener democracia real. Los saludos nos llegaron en este rato, adicional a los que ya dije, que no los voy a repetir, pero son muchos: desde Suecia, desde Inglaterra, desde Australia, desde Antofagasta, desde San Antonio, mandó también saludos el Sindicato de la Construcción de San Fernando. Llegaron de Talca, de Chile Chico y de Pudahuel Sur. Y solamente, bueno, recordar que del 25 al 27 está convocada la movilización, un paro nacional progresivo. Entiendo que el martes a las 11 de la mañana está una marcha, digamos, propiamente tal. Y también el día de mañana, lunes, es el Día Internacional contra la violencia hacia las mujeres, y hay en esta idea también de poder de que las mujeres se puedan incorporar al proceso constituyente, la convocatoria que hay, que es a las 5 de la tarde en la Plaza Dignidad, ex Plaza Italia, es ningún acuerdo sin nosotras. Esa es la caracterización. Quería obviamente compartirla y pasar el dato, y que sigamos al menos movilizados con la esperanza de que Chile puede ser distinto. Bueno, don Patricio. Mira, brevemente. Se tomó 2 minutos, tres yo, casi. Yo creo que es importante hacer presente, aparte de que hoy día son las elecciones de segunda vuelta en Uruguay. Ah. Pero yo quiero referirme a Colombia, en donde tuvo lugar una manifestación. Bueno, ya hay manifestaciones muy importantes que tienen un símil con las chilenas, que es relevante, y yo creo que nos tiene que llenar de orgullo, por así decirlo, el que el himno de los colombianos en esta tremenda manifestación contra el gobierno reaccionario de Duque haya sido el baile de los que sobran, de Jorge González. Es decir, esto que se transformó en himno junto con el derecho a vivir en paz de la manifestación chilena adquiere una connotación internacional. Creo que es hermoso poderse dar cuenta de la repercusión que está teniendo lo que ocurre en nuestro país en otros países de América Latina. Y ojalá a los colombianos les mantenga el ánimo muy arriba, porque es importante que Colombia, un país relevante de nuestra América Latina, asuma también el compromiso de luchar por un mundo mejor. Ojalá que en Uruguay se puedan revertir los designios de algunos de que ganaría la derecha, esperemos que no. Presidente. Bueno, me ha llegado aquí una noticia, no la he confirmado todavía, pero que Piñera habría anunciado la firma de un decreto de ley o un proyecto de ley que autoriza el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de apoyo a las policías. No sé qué alcance puede tener eso. Hay que estar muy alertas, ¿eh? Bueno, o sea, es como un estado de emergencia camuflado. No sé el alcance que tiene todavía, pero claro, porque esto empezó que las Fuerzas Armadas iban a cooperar en las partes limítrofes del país en el ataque al narcotráfico, pero como están acusando que el narcotráfico ahora está metido junto con las barras bravas y los delincuentes en todos los actos de violencia, no sé para dónde va esto. Yo lo único que quiero expresar nomás es que yo confío mucho en la movilización de los trabajadores y del pueblo de Chile, y creo que hay que sumarse al llamado que ha hecho la mesa social para el día lunes y martes, que son movilizaciones, paros, marchas, etcétera. Así es. Bueno, estamos llegando al final de Domingo a Domingo sin Restricción, y por supuesto agradecemos a todos los que han estado presentes hoy día para darle vida a este programa. Nos encontramos el próximo domingo en este mismo horario. Red de emisoras Nuevo Mundo, Solo la Verdad, presentaron De Domingo a Domingo sin Restricción. Un completo análisis de la actualidad nacional con una mirada a fondo del momento político y social. De Domingo a Domingo sin Restricción. Análisis, entrevistas y opiniones. De Domingo a Domingo es un programa del Departamento de Prensa de Radio Nuevo Mundo. De Domingo a Domingo sin Restricción. A través de la red de emisoras Nuevo Mundo. Nos encontramos en una próxima edición, o puedes volver a escuchar en www.radionuevomundo.cl.